FM Moreno 90.1. Estación de radio. A esta altura del desarrollo de la humanidad, nadie parece creerle a Estados Unidos. Paradójicamente, sin embargo, todos apoyan las decisiones que toma. No solo eso, legitiman su accionar por medio de un consenso que podríamos denominar pasivo. Como funcionan todas las sociedades capitalistas desarrolladas. Un consenso que se manifiesta por un aplastamiento social, producto del individualismo radical, paradigma y objetivo estratégico del liberalismo burgués. Un consenso pasivo que, por omisión, acciona a favor de las clases sociales minoritarias que han hecho del mundo en que vivimos un polvorín cada vez más equiparable a la antesala de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fueron justamente estas dos guerras en las que murieron más de 70 millones de personas las que dieron forma al orden mundial contemporáneo. El mismo que comenzó a derrumbarse en 1989 con la caída del Muro de Berlín y empezó a tener su manifestación económica final con la crisis que se inició en el 2008. Hoy, la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos satélites como la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, entre otras, son cuestionadas por buena parte de los gobiernos cuyos países le dieron forma y acción. Tal vez este sea el motivo del doble rasero para con la megapotencia hegemónica más fuerte y sanguinaria que ha conocido la historia. Por un lado la crítica, el descreimiento, y por el otro, la imposibilidad de encontrar un gendarme mundial que lo reemplace. Porque la caída de la Unión Soviética mediante el capitalismo es la única forma de organización social que se avizora como posible. Y si el capital tiende a la concentración permanente, ¿por qué sería distinto para los países que garantizan su administración? Un mundo multipolar, como la pretendida socialdemocracia argentina y brasileña pregona a los cuatro vientos, no puede ser posible si no hay un cambio en las relaciones económicas de los países de todo el mundo. Y esto, por supuesto, no es parte de la agenda actual de los mandatarios que, por ejemplo, se reúnen en el G20. El periodo largo al que venimos haciendo referencia transcurre desde 1989 a la actualidad y aún no tiene un horizonte de finalización. La manifestación última de esta etapa, sin duda, tuvo un punto de inicio con el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, en el mismísimo corazón del imperio. La excusa perfecta para que la llamada Guerra Santa contra el terrorismo justificara la ocupación militar de territorios estratégicos para el sostenimiento de la economía mundial, con Estados Unidos como líder indiscutido. Si la Guerra del Golfo, en 1991, fue el primer teatro de operaciones para generar las condiciones operativas e ideológicas que permitieran el desarrollo bélico actual, el asesinato de Bin Laden en tierra pakistaní es una de las manifestaciones más evidentes de hasta dónde llegó Estados Unidos en estos 22 años. Para tomar la dimensión real del significado que tiene la operación que terminó con la vida del líder de Al-Qaeda, compartimos un extracto de una nota llamada Doble Rasero, un comando cubano-venezolano hizo justicia con uno de los terroristas más buscados, publicada esta por el periodista Néstor Restivo en el sitio web cubainformacion.tv. Dice la nota: en una operación bautizada Arrojen al gusano a los tiburones, tropas de élite de Cuba y Venezuela mataron ayer a la madrugada al terrorista más buscado del mundo luego de Osama Bin Laden, ejecutado esta misma semana por tropas de élite estadounidenses en Pakistán. Se trata de Luis Posada Carriles, quien tenía 73 años. Los dos países latinoamericanos venían reclamando hace años a la justicia norteamericana la extradición de Posadas Carriles para ser juzgado por el atentado contra un avión de Cubana de Aviación, ocurrido en 1976 durante el vuelo Barbados-La Habana, que dejó 73 muertos y ningún sobreviviente. Ante la reiterada negativa de Estados Unidos de entregar al terrorista, un comando cubano-venezolano ingresó a la mansión secreta de Posada en Fish Island, al lado de donde vivió durante muchos años Susana Jiménez, y lo ejecutó. Los presidentes Raúl Castro y Hugo Chávez hablaron anoche en cadena nacional y en simultáneo dieron la sorpresiva noticia que ha conmovido a la opinión pública internacional. Pensábamos hacer como con Adolf Eichmann, a quien tropas israelíes ingresadas ilegalmente a la Argentina secuestraron en 1960, pero luego juzgaron en Israel y finalmente lo ejecutaron. Pero Posada Carriles se resistió y tuvimos que matarlo, dijeron los dos mandatarios. Fue chévere, acotó Chávez. La información todavía es confusa, porque luego trascendió que Posada estaba desarmado y genera muchas dudas. La célebre bloguera cubana, Joanny Sánchez, ya posteó que lo mataron porque si no iba a decir varios secretos sobre los Castro. No hay imágenes de Posada Carriles. Ningún soldado cubano ni venezolano fue herido, pese a que entraron 15 a la mansión del ex hombre de la CIA y es inconcebible que ésta no estuviera protegida. Y las dudas se incrementaron cuando, en el mismo mensaje, Castro y Chávez dijeron que el cadáver de Posada Carriles fue arrojado al mar Caribe. Chico, respondió una pregunta de la prensa el presidente Castro. Hicimos varios intentos de entregar su cuerpo a países sudamericanos, pero todos rechazaron el pedido por temor a que se hicieran romerías en su homenaje. Alentados por los medios de derecha, como los señores Daniel Haddad de Argentina y Guillermo Zuloaga de Cablevisión Venezuela. Por su parte, Chávez comentó, respetamos sus ideas al arrojarlo al mar. Pusimos en su cuerpo una bandera cubana con la firma de Mascanosa. La falta de imágenes del operativo, arrojen al gusano a los tiburones, y esta explicación sobre por qué no se mostró el cadáver, no hicieron sino agigantar las dudas. No podemos todavía mostrar las fotos de Posada, son horribles, dijo por su parte el Ministerio de Informaciones de La Habana y el de Comunicaciones de Caracas. La Casa Blanca advirtió hace pocos minutos que no tolerará la invasión de soberanía territorial porque nosotros, dijo el presidente Barack Obama, somos los únicos autorizados para esas cosas. Y que habrá inimaginables represalias por parte del American People, por lo que hay una evidente alarma mundial, ya que Estados Unidos es el único país con antecedentes en arrojar bombas nucleares sobre población civil. Cuba y Venezuela viven un ciclo recesivo con alto desempleo. Este escenario, sostenían ayer analistas del mercado financiero, podría beneficiarlos. Ayer, de hecho, ya subieron muchas de las acciones de sus empresas del complejo industrial militar y también las industrias cinematográficas venezolanas, que ahora sueñan con exportar películas de acción sobre episodios como estos, y ya no solo telenovelas. A medida que pasan las horas se conocen algunos detalles del operativo. Las tropas de élite cubanas, TSF, todos con Fidel, y venezolanas, BEG, Bolívar es grande, se entrenaron en la selva ecuatoriana autorizadas por el gobierno de Rafael Correa, cuyo país también sufrió estas operaciones, llamadas quirúrgicas de tropas extranjeras cuando hace 3 años, soldados colombianos que se sospecha recibieron apoyo estadounidense mataron en territorio ecuatoriano al guerrillero Raúl Reyes de la FARC. Nosotros simplemente hacemos lo que ya hicieron Estados Unidos, Israel y Colombia, señalaron los dos presidentes latinoamericanos. En su columna periodística habitual, Fidel Castro escribió que, igual que dijo Estados Unidos sobre la ejecución de Bin Laden, nuestra acción fue legal, legítima y apropiada en todo sentido. Y agregó que, pese a las amenazas de represalias por parte de la Casa Blanca, ahora el mundo es más seguro. Esta nota fue publicada por el sitio web cubainformacion.tv. Todos callaron. Y en esa acción mostraron su más fiel respuesta a los amos. Pocos fueron, en definitiva, los que se atrevieron a levantar la voz. Todo efectivamente hubiera sido diferente si los países involucrados hubieran sido otros. Si quienes violaran la soberanía territorial fuesen los que se encuentran en la lista del eje del mal. No se trata, sin embargo, de pertenecer al pelotón de los países dominantes en el orden mundial. El tercer mundo también cuenta con amigos de los dueños de la tierra, y así se ganan sus mismos privilegios. ¿Cómo se entiende, si no, la impunidad con la que actúa a nivel regional el gobierno colombiano desde que fue adoptado por los Estados Unidos como su gendarme en América Latina, mientras las tropas imperiales están físicamente ocupadas en sus misiones en Medio Oriente y ahora en Noráfrica? En las primeras líneas de esta editorial resaltábamos que no se trata solo de la fortaleza y liderazgo que actúa por fuera de la ley como dueño de sus fronteras. También es el consenso pasivo quien permite este accionar. ¿Cómo entender, si no, que un gobierno que aplica el terrorismo de Estado como el colombiano pueda realizarlo con la más clara impunidad? Libia está siendo atacada por supuestos bombardeos contra la población civil, mientras que el Estado colombiano ha desplazado 4 millones de personas de sus lugares de pertenencia y nacimiento, y es puesto, por si fuera poco, como Estado ejemplar en los más diversos medios de comunicación. Los máximos representantes del Estado responsable de la desaparición forzada de 15.000 personas durante el 2010 y de tener en su seno la fosa común más grande de la historia de América Latina, es recibido en uno de los encuentros presidenciales con los galardones propios de los más probos representantes políticos. Pero lo más grave de ello no es solo que esto suceda, sino que quienes lo hacen son quienes se posicionan como referentes de modelos de integración alternativos, como son la UNASUR y el MERCOSUR. Incluso, la propia presidenta argentina recibió, ya sin compromisos protocolares, al expresidente de Colombia Álvaro Uribe, el padre de la criatura, como ejemplo de seguridad democrática en la región, e incluso lo citó como tal frente a tropas del ejército argentino. Ejemplo del consenso pasivo en acción. La semana pasada dimos cuenta del cambio en la política exterior del gobierno venezolano en relación a Colombia. Hugo Chávez representaba hasta entonces la voz disidente en el continente. Y así dejaba en evidencia la actitud del resto de los mandatarios. Hoy, el consenso hegemónico parece tener a su más fuerte delator bajo su ala. La confirmación de ello, en definitiva, no será más que la expresión de que los pueblos y trabajadores de América Latina no pudieron construir en este periodo una alternativa propia, y que sólo esta posibilidad nos dará la oportunidad cierta de construir una sociedad de nuevo tipo sobre bases radicalmente distintas a la actual. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Nunca acepten mentiras por verdades y no se olviden que somos todos malditas mascotas de un sistema corrompido. Rompiendo la regla del juego, está usando tu lado salvaje. de la CIP, pero estamos en Miami y muchas veces no sabemos que la CIP, la casa de la CIP está aquí en Miami. Esta fue nuestra... A diario la noticia. Los pueblos informamos. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA. ¿Qué culpa tengo yo de que un señor que está solicitado por Interpol con código rojo decida, por la razón que sea, venir a Venezuela, sea quien sea? El tratamiento de la guardia ahí fue muy malo, mano. Sí, muy... Inclusive se portó mejor la policía colombiana que ellos, hermano. Para que vean. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, y laten en tu estación de radio. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de fuego. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Estamos en este viernes 6 de mayo del año 2011 en Latido Americano. Daniela, nuestra compañera, todavía no llegó, la estamos esperando, pero tenemos aquí a Cecilia D'Amico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Y a Martín Raffo también. Todo bien, todo bien. Muy, igual sigue siendo nuestra compañera Cecilia, ¿eh? No, sí, es que sí. Daniela es nuestra compañera y Cecilia la reemplaza, ¿no? Porque sonó medio... No la reemplaza mientras Dani está justamente. Pégale por abajo de la mesa, Ceci, pégale una patadita ahí en los tobillos. No, que estamos esperándola, está atrasada por cuestiones de trabajo, así que está llegando un poquito más tarde Dani, pero la estamos esperando ansiosos. Y un ratito nomás vas a estar, Ceci. No, sí, te acomodes tanto. No, no me acomodo mucho. Estaré un ratito en la presentación y luego con la columna de cultura. Muy bien. Hoy tenemos un programa especial porque hoy tenemos el sorteo. Uh-huh. Hoy se nos va. Si me querés, créeme tranza. Exactamente, de Cristian Alarcón, este libro que recorre lo que tiene que ver con el mundo del narcotráfico en los barrios más humildes de Capital y Gran Buenos Aires, desde una mirada muy humana y muy interesante. Así que aquellos que quieran participar, simplemente se comunican con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, que son... El 466-6559... El mensaje de texto 15-6154-0359. O por mail latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Ya saben que nos pueden encontrar hoy sí en Twitter, no tenemos ningún problema, no como la semana pasada que nos estaban censurando. Recuerdan un mensaje de un oyente que se refería a eso porque el Twitter no nos andaba. Y el Facebook. Muy bien, ya por Facebook ya se empezaron a comunicar algunos oyentes. Les gusta nuestro estado, nosotros ponemos ahí, estamos en el aire y ya hay algunos oyentes que ponen me gusta. Se emocionan. Esta cosa del Facebook es bastante extraña. Muy muy bueno la nota esta de, yo no la había leído, la de Cuba TV. La había compartido con los oyentes que están conectados a nuestro Facebook durante la semana, porque me pareció muy interesante la analogía, sobre todo la ironía con la cual se redacta esto, y algo de lo que muy poco hablaron, ¿no? Muy pocos hablaron. ¿Cómo puede entrar un país, un comando de un país, al territorio de otro, matar a una persona, a sus guardaespaldas, e irse, llevarse su cuerpo? Nadie dice nada. Está bueno poner el contraste respecto a qué pasaría si lo hace un país de los llamados débiles, ¿no? Del tercer mundo. ¿Cómo se pondrían estos muchachos? A ver, tu mirada es ideológica, Martín. No me digas. Tu mirada es ideológica, Martín. Eso diría la CIP, ¿no? Eso diría la CIP. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, porque hubo una delegación de esta organización que estuvo visitando el país, se sentó a charlar con integrantes del gobierno, también con periodistas, con integrantes de la oposición. Y vamos a estar tratando de dilucidar por dónde viene lo de la CIP. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a analizar cómo trabajaron algunos temas los diarios de quienes, quienes participan en la CIP, quienes vinieron a la delegación, son dueños o directores de diarios o periódicos. Vamos a ver cómo trabajaron algunos temas para poder entender cuál es la línea en general de esta organización. Bien, esta semana conocimos un programa de noticias que se denomina Avia Yala es Noticia. ¿Es Avia Yala o Avia Yala? ¿Quién sabe? ¿Qué pregunta? Al menos yo no tengo respuesta. Según oyente sabe, que se comunique con nosotros y nos diga, porque es una duda que tenemos. ¿Cómo se pronuncia? Por lo que escuchamos en la introducción, es Avia Yala. La introducción, la locución de la presentación de este programa que se transmite por todos los días por la Radio del Sur, dice Avia Yala, no Avia Yala. ¿Esto, de qué se trata esto? Bueno, nosotros hablábamos en algún momento de los movimientos sociales agrupados en el ALBA de los movimientos sociales. O sea, esta dimensión del ALBA, de la Alianza Bolivariana para las Américas, que integra no solo a países, sino también a movimientos sociales que apoyan este proceso. Bueno, estas organizaciones crearon este programa de radio que se emite desde hace ya varios meses en la Radio del Sur. Hoy vamos a estar conversando con Karina López, que es integrante del Frente Popular Darío Santillán, una de las organizaciones que desde la Argentina participa de esta iniciativa y que nos pareció interesante poder conocer un poquito más. Bueno, además vamos a estar yéndonos a Chile un ratito, ya que se está discutiendo la modificación de la Ley de Fomento de la Música Nacional, que obligaría a las radios chilenas a emitir un 20% de su porcentaje de las producciones nacionales. En nuestro país, como bueno, muchos ya sabemos, la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual recorrió este mismo camino, al igual que en Venezuela, y también vamos a estar, en relación a esto, entrevistando a Diego Boris, integrante de Músicos Argentinos Convocados. Muy bien, y como siempre, como todas las semanas, además de trabajar algunos temas puntuales, vamos a tratar de recorrer información, noticias que tienen que ver con lo que sucedió en toda América Latina. Vamos a seguir trabajando lo que sucedió la semana pasada en Venezuela. Sí, le vamos a dar continuidad a la información que nos daba cuenta de la deportación de Joaquín Pérez Becerra, como nos dijo una de las directivas de Aporrea, la entrega, en la entrevista que hicimos el viernes pasado, la entrega de Joaquín Pérez Becerra a Colombia. Hasta el día que nosotros hicimos el programa no había declaraciones oficiales de representante del gobierno de Hugo Chávez. Nicolás Maduro fue el primero, el canciller, allí recibió la movilización de protesta de las organizaciones que rechazaron esta medida, pero también lo hizo Hugo Chávez, vamos a estar escuchándolo a él. Y por si fuera poco esto, tenemos una pequeña perlita que es la voz del propio Joaquín Pérez Becerra, desde la cárcel colombiana, diciendo cosas muy fuertes como la que también escuchamos en la introducción del programa, que la policía venezolana lo trató peor que la colombiana. Te tiene que tratar peor que la policía colombiana. Tenés que hacer muchos méritos para eso, ¿eh? La verdad que sí. Después nos vamos a correr hasta Ecuador, porque ahí se está por realizar una consulta popular que tiene algunas contradicciones un poco extrañas, vamos a tratar de comprenderlas. El movimiento Alianza País, el movimiento que lleva adelante el presidente Rafael Correa, cerró la campaña por el sí al referendo constitucional con un acompañamiento bastante fuerte, con una posición bastante concreta. Por el otro lado, hay organizaciones y sectores de la oposición que llaman a votar por el no, tanto por derecha como por izquierda. Vamos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está sucediendo en estos momentos en todo lo que es el campo popular, además, de Ecuador. Bueno, y también vamos a estar hablando de la ley de caducidad en Uruguay, que sigue generando polémica. A pocos días nomás del plenario nacional del Frente Amplio, el presidente Pepe Mujica adelantó su posición contraria a la ley, pero parece que no la va a vetar. Y vamos a también hablar de algo que tiene que ver, trataremos de que entre en el programa del día de hoy, que tiene que ver con lo de la CIP, por el tema de la libertad de prensa. Yo me imagino la CIP, ante esto que vamos a contar ahora, debe haber hecho un montón de comunicados, pero me parece, yo hasta ahora no leí ninguno. En Perú, vieron que está con el tema de las elecciones y de la segunda vuelta, a dos periodistas, ¿sí?, los despidieron por negarse a desprestigiar a Ollanta Humala. Así como lo están escuchando, directamente le dijeron: ah, vos no querés hablar mal de Ollanta Humala, adiós. Y los despidieron. Esto, que no sé, para nosotros es un ataque a la libertad de prensa, sin lugar a dudas, me parece que la CIP no abrió demasiado la boca. Incluso en relación con esto hay que decir que ya Keiko Fujimori está igualando, al menos hay un empate técnico en las encuestas, y muchos dicen que esto es producto de la demonización permanente que están haciendo los medios de comunicación de Ollanta Humala. Bien, y como les decíamos, hacia el final del programa vamos a estar haciendo el sorteo mensual del libro Si me querés, créeme trans, así que comuníquense con nosotros para hacernos algún comentario, para decirnos algo, para proponernos ideas o proponernos también algún informe que quieran que nosotros realicemos, y si no, simplemente ese mensaje egoísta que también nos gusta de quiero el libro, también lo aceptamos y también lo queremos. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Tercer Festival Artístico y Cultural por el Día Internacional de los Trabajadores. Sábado 7 de mayo a partir de las 5 de la tarde. Actúan Guayacán, El Piru Jiménez, Meta Negra y Semifusa, Marcos Pelaitay y mucho más. Muestra plástica, proyecciones, exposición de producciones del bachillerato y mucho más. Buffet y barra popular y mucho más. Te esperamos en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Sábado 7 de mayo. Invita Bachillerato Popular El Cañón. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Latino americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Finalmente estuvo la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa en nuestro país. Nosotros en Latinoamericano dimos cuenta de esta organización cuando hablábamos de la situación en Honduras, de cómo se ocupaban canales comunitarios y radios comunitarias por el ejército, y no solo comunitarias, sino de empresarios cuya línea editorial que volcaban era disidenta, la de la dictadura militar. Incluso hay 20 periodistas asesinados desde que se produjo el golpe de Estado. La CIP, mutis por el foro, como se dice. Acá en la Argentina vino a comprobar lo que ya sabía. Supuestamente vino a conocer, a escuchar, a recibir a distintas personas relacionadas con los medios. Dio su veredicto, no se respeta la libertad de prensa. Sí, es como sucede en Venezuela, que por todos los medios de comunicación se dice que no hay libertad de prensa. Sí, esta cosa que sucede muy a menudo en algunos países de América Latina. Bueno, se reunió, como les decía, con periodistas. Fue muy interesante, yo estuve viendo algunos extractos de la reunión con los periodistas. A ver, si yo te digo que estaba CN23, Canal 7, estaba Telesur, estaba Víctor Hugo, Telam, ¿sí? Faltaba Pacapaca, digamos. O sea, como estaban todos los medios que uno puede, uno dice, bueno, esos medios son oficialistas, ¿sí? Claramente. Porque uno sabe que el contenido de esos medios son oficialistas, que tiene una línea, que esa línea va de acuerdo al gobierno, que no van a criticar al gobierno, que van a hablar bien del gobierno y mal de la oposición. Y, ¿sabes? También se juntó con los otros periodistas, se juntó con Macri, con gente de la oposición, y se juntó con el gobierno. La CIP, para que... Vamos a tratar de hacer una breve historia. Se funda en el año 1942, a partir de un encuentro de periodistas y dueños de medios, ¿sí?, que se realizó en México. Recordemos, se funda en Cuba. Ah, sí, en Cuba. Qué lugar tan simbólico. Sí, sí, en la época que estaba el presidente, ¿saben quién era? Fulgencio Batista. Algunos lo conocen porque fue el que derrocó la Revolución Cubana. El que se escapó en avión, digamos. Exactamente. Bueno, ahí se funda. Y va teniendo diferentes elementos hasta que en 1950 toma lo que podríamos llamar su formato actual. Hoy en día cuenta con 1.300 miembros que representan a periódicos y revistas. En combinación, estos medios llegan a 43 millones de ejemplares. Un número bastante importante. Nada despreciable, ¿no? Tengamos, sí, en cuenta que Clarín está repartiendo en nuestro país alrededor de 600.000 ejemplares. Exactamente. No, hoy en día. Bueno, lo hacía, estará en 400.000 hoy, los ¿no? domingos, claro, ponele. Depende del día. Y tiene presencia en más o menos 30 países en total. Recordemos que ha recibido muchas críticas, como decías vos, por lo que sucedió en Honduras a partir del golpe de Estado de junio del 2009. Al otro día, el 29 de junio, la CIP sacó un comunicado en el que daba por legítimas las autoridades surgidas del golpe de Estado. Así, ¿se acuerdan que Micheletti enseguida fue declarado? Al otro día ellos dijeron, bueno, ahora el presidente es Micheletti. Pero ahora, ¿cómo se puede entender que una asociación que integra supuestamente a dueños de medios de comunicación o directores o periodistas para verificar si hay libertad de expresión o no, para hacer una especie de organismo multilateral donde integran a diferentes países y hacer informes, ahora también legitima a un gobierno? A ver, para que se entienda, la CIP no legitima nada de nadie ni a nada. ¿Sí? Porque no sé quién escuché del gobierno que dijo, la CIP no es la ONU, no es ningún organismo, digamos, de varias naciones, es un organismo es como la UIA. ¿Sí? Es como una organización de empresarios, en Está este bien, caso. Pero vos tenés, Leo, una organización de empresarios, no sé, de automotor, y en este caso es de empresarios de medios. Bueno, pero nada es legítimo hasta que aparece en la tele. Obviamente. ¿No? Y estamos hablando de dueños de medios. Y la legitimidad de esa CIP está dada por los propios medios que la vuelven como tal, que la convierten como tal. Igual te digo, yo armando este informe, empecé a recoger algunas páginas, inclusive en diarios que son de esta gente. Cuando fue el golpe, muchos hablaban de golpe de Estado. Hablaban, Honduras se levantó con dos presidentes, por ejemplo. Pero decía golpe de Estado, digamos. En ese sentido, era interesante esas posiciones. Pero bueno, vos me decís que son más políticamente correctos que Clarín durante el golpe del 76. Sí, sí, sí. Tenemos nuevo gobierno, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Para poner un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Venezuela. Porque aparte es como alguien a quien la CIP le encanta hablar de Venezuela. Es como su elemento ahí, su fetiche que tienen con Venezuela. Cuando fue el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, ustedes recordarán, la CIP condenó y repudió el cierre de los canales de televisión privados ordenados por el presidente Chávez. Sí, sí. Mentira. Sí, sí. Bueno, total mentira, porque de hecho, lo que se cerró fue Canal 8, el canal estatal, que lo cerraron los golpistas. No hubo ningún medio privado que fuera cerrado. Bueno, a ver, la CIP lo que hizo el día del golpe de Estado, el 11 de abril, fue repudiar y condenar el cierre de los canales de televisión privados. O sea, aportó su granito de arena. Exactamente. Y el 12 de abril, cuando ya estaba el nuevo gobierno surgido del golpe de Estado, elogia la instauración del gobierno de Pedro Carmona Stanga al expresar que la situación venezolana brinda nuevamente la enseñanza y el ejemplo a todas las naciones del mundo sobre que no puede haber verdadera democracia sin libertad de expresión y de prensa. Eso dijo la CIP al día siguiente del golpe de Estado que se realizó en Venezuela. Vamos a ver, ahora vamos a tratar de analizar de dónde viene todo esto. Porque nos parece interesante también entender que no es que esta gente es mala. A mí me gusta siempre pensar que no es que la gente es mala o es buena, sino que hay intereses, que siempre se trata de intereses y se trata de posturas. Vamos a ver primero uno de los que encabezaban esta delegación, que era Julio Muñoz. Julio Muñoz es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Entre 1969 y 1982, porque actualmente no trabaja en ningún medio de comunicación puntualmente, pero entre 1969 y 1982, este chileno, Julio Muñoz, ocupó diferentes cargos en la práctica del periodismo y fue instructor de periodismo de la Universidad Católica de Chile. 1969-1982, en el medio está el golpe de Estado y el gobierno de Pinochet. Hay una frase que dice Julio Muñoz, es: yo estaba ahí en la redacción y venía el militar. Y el militar te decía, esto se publica y esto no. Y nosotros teníamos que hacerle caso. Esa es la valentía con la que Julio Muñoz ha defendido en su trabajo como periodista la libertad de prensa. Para comprender de dónde viene la CIP, vamos a escuchar un audio de Julio Muñoz, que fue durante una conferencia que se llamó Radiografía Latinoamericana, la libertad de prensa y la democracia. Esto fue la última de un ciclo de 5 conferencias patrocinadas por la Fundación Educativa Carlos M. Castañeda, Herencia Cultural Cubana y el ICAS. Son todas estas 3 organizaciones, la Fundación y el ICAS, son todas organizaciones de la comunidad cubana en Miami. Para saber de quién estamos hablando, los cubanos les dicen gusanos a esta gente, ¿sí? Vamos a escuchar qué decía Julio Muñoz sobre de dónde viene la CIP. Yo quisiera, antes de empezar a hablar del tema de la libertad de prensa, algo tan intrínseco a la sociedad interamericana de prensa. La sociedad interamericana de prensa a veces dicen que es el secreto mejor, el mejor guardado. En todas partes de América hablan de la CIP, pero estamos en Miami y muchas veces no sabemos que la CIP, la casa de la CIP, está aquí en Miami. Esta es nuestra sede y aquí vive la CIP. Y desde acá, cierto, se realiza toda la labor que realiza la CIP en el hemisferio. Hoy día mismo en Argentina hay un tremendo problema porque la compañía que produce el papel en ese país, Papel Prensa, que es propiedad de 2 periódicos y del gobierno, ahora el gobierno se impuso sobre los periódicos y está controlando el papel. ¿Para qué? Para controlar los medios de comunicación. Ahí también hablaba sobre Papel Prensa. ¿Sí? Repitiendo las propias palabras del diario Clarín luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentara la investigación en torno a la apropiación de Papel Prensa, porque son palabras textuales. Sí, pero aparte hay 2 cosas respecto a esto. Uno, que fue le llamaron la atención en la conferencia de prensa, le dijeron, disculpe, no es que es 2 empresas y el gobierno, son 2 empresas y el Estado. No es lo mismo, Estado y gobierno. Alguna vez vamos a tener que entender que no es lo mismo los del gobierno, por ejemplo. La gente que está en el gobierno va a tener que entender, entre otros, vamos a tener que entender que no es lo mismo Estado que gobierno. No debería serlo, por lo menos. Pero además, quien controla el papel controla la prensa. O sea que si el papel lo controlan 2 empresas, esas 2 empresas controlan la prensa. ¿Sí? Como que ya está dicho más o menos todo. Es quien controla, si lo controlan estas 2 grupos empresarios o si lo controla el Estado. Esa vendría a ser la gran discusión sobre Papel Prensa, que inclusive lo están confirmando este hombre Julio Muñoz, como lo confirma cada vez que hablan los de Clarín o los de La Nación. ¿Te acordás del Che Guevara vos? Creo que sí, tengo un recuerdo por ahí, sí. Uno, si conoce algo de la historia del Che Guevara, en algún momento él va a Guatemala, sí, y ahí está todo lo que tiene que ver la revuelta, el golpe de Estado a Arbenz. Sí, que fue determinante en su pensamiento y en sus concepciones teóricas en torno a la lucha armada como herramienta para la revolución, ¿no? Bien, Jacobo Arbenz fue presidente de Guatemala. Durante el gobierno de Arbenz se funda un diario. El diario se llama Prensa Libre, un diario de Guatemala. Su actual director editorial es Gonzalo Marroquín. Gonzalo Marroquín es también integrante de la CIP y estuvo esta semana visitando aquí la Argentina. Para tener una idea de qué se trata o cómo plantea en la mirada histórica prensa libre el gobierno de Jacobo Arbenz, tienen una página, un blog especial con los 100 hechos que definieron a la patria. Y ahí dice de Arbenz, que Arbenz dejó la puerta abierta a muchos comunistas, quienes se aprovecharon de la poca habilidad de la oposición para poder acomodarse. Esta es la visión que el diario Patria Libre, del cual es director editorial Gonzalo Marroquín, uno de los integrantes de esta delegación, uno de los más importantes inclusive de esta delegación, estuvo aquí. Vamos a pasar a otro más. Vamos a seguir paseando por estos integrantes de la comisión. Qué prontuarios los muchachos, ¿eh? Sí, sí, sí. El que sigue es el único que no es latinoamericano. Este señor es norteamericano. Se llama Robert Rivard, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y Expresión de la CIP. Este señor es periodista en el San Antonio Express News, un periódico de Texas, que tiene mucha influencia en lo que es la comunidad latina. Y trabaja mucho el tema de la comunidad latina en Estados Unidos, en el sur, el tema de con México, digamos, tiene una bastante aceptación. Y este señor tiene mucha experiencia en el tema de la política latinoamericana. Por ejemplo, este Robert Rivard trabajaba en el Dallas Times Herald en 1980. ¿Se acuerdan la época de los 80, Reagan, ¿sí? los movimientos, los contras, Centroamérica? En ese momento convenció a sus editores para que lo enviaran a América Central, ¿sí? A cualquiera mandaban a América Central, y abrir allá una oficina de tiempo completo de noticias para cubrir temas civiles de la región, guerras y disturbios políticos. Plena revolución nicaragüense. Exactamente. Ahí estuvo en su base en San José, en Costa Rica, y cubrió las guerras civiles de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Y los esfuerzos, yo creo que porque esto es interesante porque es de la biografía de este señor, ¿eh? Y los esfuerzos de la administración Reagan para apoyar a los regímenes militares de la región contra la insurgencia guerrillera. Escribió sobre Honduras, Belice y Panamá y cubrió la guerra de Malvinas entre Argentina e Inglaterra en 1982. No creo que haya dudas respecto a qué posición editorial tuvo ante esta guerra el hombre. Y las anteriores tampoco. Vamos a la siguiente, que es María Elvira Domínguez, titular de la Comisión de Supervisión del Cumplimiento de la Declaración de Chapultepec, tema que hablaremos más adelante, no hoy, pero que también es interesante. Esta señora pertenece al diario El País de Colombia. Leí un informe donde contaba que el periódico, todos los periódicos han publicado sobre el conflicto que se generó entre Ecuador y Colombia por el bombardeo a la base militar donde murió Raúl Reyes allá por el 2008. Marzo del 2008. Bueno, El País de Cali es el periódico que más artículos de opinión publicó sobre el ataque de Colombia al campamento de las FARC. Para darles algunos ejemplos, del 3 de marzo, esto fue el 1 de marzo. Y nosotros pensábamos que el tiempo era el peor, ¿eh? No. Dice, fronteras, refugio de la guerrilla. Esa es una nota, por ejemplo. ¿Sí? Otra nota de los títulos, nada más. La falta de cooperación de los países limítrofes afecta... No, perdón, estoy leyendo otra cosa. Gobierno de Ecuador tendría vínculos con la FARC. Ese es otro título. La computadora de Reyes. Carta hallada en computador de Reyes probaría nexos de Correa con la guerrilla. Otro de los titulares. Pero hay uno que es buenísimo, una columna de opinión que dice, se llama así, este es el título. Basta de hacer Magdalena Llorosas. El ecuatoriano es un bandido. Este es el título de la columna de opinión de El País de Cali. Para que ustedes vean... ¿Qué lenguaje periodístico? Son unos academios de la lengua española. Igual es una columna del exministro Fernando Londoño. Ah, bueno. Claro. O sea, no es de un periodista. Inclusive es un Londoño en general publica en el tiempo. Te recuerdo, Leo, que los títulos lo ponen los editores, no los columnistas. Está bien, pero contando. Vamos a ir a uno que quizás algunos conozcan, un semanario uruguayo que se llama Búsqueda, porque Claudio Paolillo, otro de los integrantes de la comisión, que es copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. ¿Cómo les gusta la palabra libertad? Sí. Le encanta. Sí, sí. El problema es el concepto de libertad. Sí, que viene del libre mercado, ¿no? Exactamente. Es integrante del semanario Búsqueda. ¿Qué tiene entre sus columnistas? Por ejemplo, a un conocido nuestro, Mariano Grondona. Es uno de los columnistas del semanario de Búsqueda. Dios los cría y ellos se juntan, ¿eh? A nivel continental lo hacen. Durante la dictadura de Juan María Bordaberry, ¿sí? en la parte ya en el periodo dictatorial del gobierno de Bordaberry, en 1975 el ministro de Economía Alejandro Beck Villegas realiza un plan económico y elige un medio para explicarlo. Un medio que obviamente no va a elegir cualquier medio de comunicación para explicarlo. No sé, para hacerlo claro, el gobierno argentino actual no elegiría La Nación o Clarín para ir a explicar su plan económico, me imagino. Bueno, ¿cuál fue el medio que eligió? El semanario Búsqueda. Igual Néstor Kirchner elegía a C5N, vale, y a Radio 10 para dar sus entrevistas, ¿no? Sí, eso también es verdad. Pero bueno, ahí habrá que discutir entonces otras cosas que... Vamos al último de ellos. Ricardo Trotti, el último porque es argentino. Es cordobés. Tenemos un argentino. Representante, sí. Es director de Libertad de Prensa. son secretarios, presidentes. Este es el director. Es argentino, es cordobés y es artista plástico. Entre otras cosas, la CIP hizo un libro del Nunca Más, ¿sí? Por ejemplo, que cuenta con un prólogo de Jorge Sábato. No sé, yo no conozco a Jorge Sábato, no sé quién es él. No, debe ser tampoco. Ernesto Sábato, y me parece que se equivocaron. Bueno, este señor Ricardo Trotti fue asistente al director del nuevo Herald de Miami. ¿Lo tienen al nuevo Herald de Miami? ¿Sí? Está hecho desde Miami por esta gente que los cubanos llaman gusanos. Vamos a escuchar, para irnos, un audio de Ricardo Trotti en Globovisión. Le hacen una entrevista el año pasado por el tema de la nueva ley resorte. Y él habla en el audio de implicancias en lo que tiene que ver con Internet, de la nueva ley resorte, porque, bueno, controla esto que nosotros ya hemos hablado algunas veces sobre... Recordemos la ley resorte, la ley de responsabilidad social que tienen que cumplir los que están en medios de comunicación en torno a los contenidos que difunden, ¿no? Nos parecía interesante cómo se dirige, cómo habla Ricardo Trotti sobre el tema. Y al final del audio, escuchen, porque dice, siempre tenemos la vista puesta en Venezuela. Eso es interesante también, ver cómo refuerzan esta postura, esta visión que tienen en general sobre quién uno pone los ojos. Ahora entendemos por qué no ven lo que pasa en Honduras, ¿no? Porque están solo mirando en Venezuela. No les da el, ¿viste? Son la pocos, perspectiva. Son pocos los que leíste, no son tantos, por eso. Y puede ser. Vamos a escuchar entonces lo que decía Ricardo Trotti a los periodistas de Globovisión. Bien, señor Trotti, si ha tenido usted la oportunidad de dar lectura, aparte o en su totalidad, del articulado de lo que está planteado en cuanto a reforma de telecomunicaciones en Venezuela, y darnos su opinión. Señor Trotti, le escuchamos. Creo que esto marca una nueva pauta del deterioro y el debilitamiento del sistema democrático venezolano. El hecho de que se esté en contra de la libertad de prensa, muy especialmente en contra de la libertad de expresión, por cuanto esto anula prácticamente o restringe directamente algunos de los derechos que tienen los ciudadanos y muy especialmente los usuarios a través del Internet, con las restricciones que trae la ley resorte y además también la ley de comunicaciones. Desde que se inició el gobierno del presidente Chávez se vienen dando estocadas a la libertad de prensa desde 1999 y esta es tal vez una de las más graves. Todas las organizaciones de libertad de prensa del mundo están con la vista puesta en lo que está sucediendo nuevamente en Venezuela. Lamentablemente digo nuevamente porque semana tras semana siempre nos venimos dando cuenta de cómo se sigue coartando la libertad de prensa. Respuesta caja del

4 minutos pasaron de las 8 de la noche. Estuvieron llegando mensajes durante el informe que hacíamos en el bloque anterior en torno a la visita de la CIP aquí a la Argentina y los prontuarios, los antecedentes, los lugares de donde provienen quienes forman parte de esta Sociedad Interamericana de Prensa. Bien, al 1561-540359 nos dicen: hola amigos, soy Javier del barrio Rififí, estoy en la sintonía de la radio, está muy buena la programación, un saludo para todos, para todo el grupo de Latido Americano, un abrazo grande. Nos firman Javier de Rififí. Ah, Javier de Rififí, bien, bien, bien. Gracias María, la productora general y en este momento también operadora técnica, quien nos ayuda a recordar lo que acabamos de decir hace un segundo, ¿sí? Vos tenés sí. Otro, vos tenés otro ahí, Ceci. Sí, en Facebook se comunicó Ana Anitus, que dice: qué lindo el rastrillo, y quiero el libro. Y pregunta también por qué no está Dani. Bueno, Dani está un poquito complicada con cuestiones de trabajo, así que debe estar en Sarmiento, en el Sarmiento. Vamos a ver ¿llegará? A qué hora llega, si es que llega. Y también se comunicó Ana de Casco Salas al 466-6559, comentándonos que Jorge Sábato, a quien nombraba Leo hace un ratito, acerca del Nunca Más, es uno de los hijos de Ernesto Sábato, el escritor fallecido hace unos días. Y bueno, acabamos de chequear y sí, fue ministro, no recuerdo bien ahora, pero están ahí. Ministro de Educación. Ah, mira vos. Bien, sí. Muy bien. Gracias, Ana, por desasnarnos de esta persona, que al menos no teníamos conocimiento, pensamos que era un error en la escritura del nombre. Un segundo mensaje llegó al 1561540359 que dice: qué groso, ya me estoy cansando de que me mojen la oreja. Salud, nos dice este oyente. ¿No firma? Que en este caso sí, no firma. No acabo de decir ajá. Su nombre, eso estoy seguro, no firma. Le pedimos que por favor lo haga. Así, cuando termina el programa de hoy, finalmente podemos sortear e incluir a este oyente para que se lleve el libro de Si me querés, quereme tranza, de Cristian Alarcón. Exactamente, que tenemos gracias a Das Libros, que queda en Asconapé 139, y como siempre te decimos, llamás al 463-8110. Si nos estás escuchando a través de internet, le antepones el 0237 y preguntás si hay algún libro que a vos te interese, que no consigas en otro lado, que te lo piden, y al otro día, si lo tienen las editoriales en stock, te llega acá Moreno como si fuera un mail, mirá, de rápido que lo hacen. ¡Qué rapidez! Toda creación de arte es gestada por su tiempo, y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Ya lo anunciábamos en la presentación del programa, en Chile se viene discutiendo la modificación de la Ley del Fomento de la Música Nacional, que obligaría a las radios de este país a emitir un 20% de producciones nacionales. Ceci. Así es. De todas maneras, vamos a apartarnos un poquito de Chile. Sí, aclarar que durante el programa de hoy estaremos escuchando a músicos y músicas nacionales e internacionales, precisamente de Chile, Venezuela y Argentina. Por eso escuchábamos al Rastrillo haciendo Doblar la Apuesta. ¿Y acá de fondo qué tenemos? De fondo también tenemos al Rastrillo. Es una cuestión casi personal, escuchando no La Estrella Vacía. Bien. Son dos temas que integran el disco Salir a Andar, una producción independiente, grabado con la Unión de Músicos Independientes en el año 2003. Y bueno, esto que vos anticipabas recién acerca de Chile y de modificar la Ley de Fomento de la Música, es una discusión bastante importante que se está dando en el marco justamente de esta modificación, en donde, bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el porcentaje que se está pasando de música nacional en este país, Y bueno, esto está siendo como un poco trabajoso. Resultó interesante a lo mejor comparar esta situación en Chile con lo que sucede en la Argentina y lo que sucede en Venezuela. En Argentina, como un proceso que recién está empezando a darse a partir de la ley de medios audiovisuales, en donde en el artículo 65 se plantea y se dispone cuál va a ser el porcentaje de música nacional que tienen que pasar las emisoras obligatoriamente. Y en Venezuela, un proceso que ya tuvo su momento de ir construyéndose a partir de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que fue sancionada en el 2005. Como vemos, tenemos ahí una diferencia de tiempo bastante importante que hace que Venezuela ya esté como más aceitada, hablando burdamente, lo que tiene que ver con la implementación de esta ley. Sí, recordemos, hagamos una pequeña diferenciación, perdóname que te interrumpa, pero sí. La ley venezolana lo que regula es el contenido de los medios de comunicación. O sea, la responsabilidad social de aquellos que están al frente de un medio y emiten un mensaje. En cambio, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina lo que regula es la explotación del espectro radioeléctrico, que por ser potestad, por derecho internacional, por acuerdos y tratados internacionales del Estado, al otorgarla en concesión, el Estado argentino también se reserva a poner condiciones para los concesionarios. Entonces, allí le establece por ley que aquellos que exploten señales de radiofrecuencia tendrán que poner un porcentaje determinado de música, ¿no? Sí, de todas maneras, en la ley esta que mencionábamos anteriormente de responsabilidad social en Venezuela, también se plantea, por un lado, el tema de lo que tiene que ver con la radiodifusión y la televisión en cuanto a su contenido y a la producción nacional e internacional. Y en otra se plantea, en el artículo 14 más precisamente, muy puntualmente, lo que tiene que ver con el porcentaje de música emitido en radios nacionales. Excluye de este porcentaje a lo que tiene que ver con radios comunitarias, ¿sí? Y hace también un detalle bastante importante de lo que tiene que ver con las ciudades fronterizas al país venezolano, en donde pasamos de un 50% de música nacional que se tiene que tener durante la programación diaria a un 70%, ¿sí? Con además algunas características bastante importantes que tienen que ver con el contenido de esa música, ¿sí? Por un lado, el idioma, el castellano o idiomas oficiales de pueblos originarios. Por otro lado, lo que tiene que ver con la geografía de los distintos lugares. Entonces hay como una serie de características muy a tener en cuenta y que están como muy remarcadas en este artículo. Es interesante la aclaración porque aparte lo que nos pone es que la música también es contenido. Uno cuando piensa en contenido pareciera que se refiere nada más a esto que estamos haciendo nosotros en este momento. A la utilización de la palabra, a la reproducción de audios, la reproducción de entrevistas, pero no a la música. No a lo que culturalmente se transmite a través de la música, a través del arte. Que así también es, sí. Tiene que haber una responsabilidad social en torno a su emisión, ¿no? Sí, sí, sí, es cierto. Además de estos datos puntuales que yo comentaba recién, también hace mucho hincapié en lo que tiene que ver con identificar a los autores, a las autoras, intérpretes y a los géneros musicales a los cuales pertenece esa música que se vaya a pasar en las distintas radios. Seguimos hablando de Venezuela. Y también, algo que me llamó mucho la atención, habla de un porcentaje en relación a la música internacional, ya que el 10% de la música internacional debe ser latinoamericana. Eso me pareció así como un detalle muy a tener en cuenta, esto de que bueno, el 10% de la música internacional que se pasa en las radios sea música latinoamericana. El artículo, seguimos con el artículo 14 de esta Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, y establece puntualmente esto. O sea que no solo tiene un alcance en lo que tiene que ver con lo nacional, sino que también se remite a una cuestión internacional en donde lo latinoamericano tiene un peso bastante importante y está muy contemplado. Que la ley argentina no lo contempla. La ley argentina esto no lo contempla. Por ejemplo, nosotros estaríamos pasando toda música internacional para la ley. Sí, para la ley de medios audiovisuales en Argentina se definiría la música nacional por un lado, en donde también habla de la música independiente, y la música internacional por el otro, sin destacar cuál sería la parte del mundo que uno debería pasar por un porcentaje que esté regido por esta ley. Uh-huh. Así que bueno, son así como puntos para tener en cuenta. Como yo decía antes, en Venezuela, a partir del 2005, en donde se sanciona esta ley, hubo un proceso bastante importante en donde la ley ya está consolidada. Y en Argentina, a partir de la sanción, que luego hubo algunos algunas idas y vueltas con desde la sanción de esta ley a que hasta el momento en que realmente se puso en práctica, bueno, está como un proceso importante en donde se está tratando de realmente establecer que las radios cumplan con este requisito, ¿no? El del 30% de producciones nacionales. Siempre hablando de la música. Bueno, además de esto, también cabe destacar que, bueno, en Chile, que lo vamos a estar hablando más adelante, está, si queremos también hablar muy burdamente, muy verde el tema de la modificación de la ley. En Venezuela hubo un debate muy importante en el momento antes de la sanción y aún continúa, porque hay quienes dicen que esto atenta contra la libertad de mercado y con que en realidad es una especie de poca democratización la que se hace al establecer un porcentaje obligatorio de música nacional para pasar. Es un debate muy fuerte, poco original creo yo, porque en las tres leyes, tanto en Chile, en Venezuela como en Argentina, este debate está presente y tiene que ver justamente con quienes consideran que bueno, que la libertad de mercado es la democracia y que cuando uno escucha música, en este caso, está escuchando lo que quiere escuchar y no lo que le imponen. Entonces ahí hay como que leer, me parece, un poquito entre líneas más profundamente. Sí, me hace acordar algunos debates que se dan en torno a la Feria del Libro, ¿no? Donde no se habla de las relaciones de producción para crear el producto libro y quiénes son las empresas que dominan los mercados, tanto editoriales como musicales. Así que es. En tanto en cuanto vos dejes libremente al mercado regular la distribución de los discos, por lo tanto, las grandes compañías discográficas lo que van a distribuir son los discos que más venden. Y por lo general son discos que no necesariamente están producidos en nuestro país. Es más, en su mayoría no lo están, sino que son artistas internacionales. Así es. Además, en Chile, lo vamos a estar viendo más adelante, hacen mucho hincapié en lo que tiene que ver con las cinco empresas, los cinco monopolios de la música, que se llevan aproximadamente el 81,2%, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la música que se escucha en todo el planeta. Y Chile, en donde ya habíamos hablado antes en relación a un artista de quien estuvimos hablando hace un tiempo, de Manuel García, un artista independiente de Chile, el tema del fomento de la música es un tema que, bueno, da mucho para hablar. Ahora, más que hablar, vamos a irnos a un tema. Vamos a escuchar justamente de Chile al grupo independiente Conspiración haciendo Conciencia de Clase. ¿Y él quién es? Un amigo. Un amigo. Los amiguitos que tenía. ¿Sabes dónde va a estar tu amigo en 5 años más? Entrando a la universidad. Vaya, ¿y tú? Vaya a estar limpiando baños. ¿Por qué no se va? En 10 años más tu amigo va a estar trabajando en la empresa del papito. ¿Y tú? Vaya a seguir limpiando baños. Y en 15 años más tu amigo va a ser dueño de la empresa del papito. ¿Y tú? Adivina. Vaya a seguir limpiando baño. Tu amigo. ¿Por qué no se va? Para ese tiempo ni siquiera se va a acordar de tu nombre. Tu amigo. Conciencia de clase, sobre este avance, dieta rico aceite se hace. Si niega la guerra de clases, entonces niegas de donde el hijo nace. Conciencia de clase, sobre este avance, dieta rico aceite se hace. Si niega la guerra de clases, entonces niegas de donde el hijo nace. En estos versos no tendré prudencia, como sus ojos no lo han tenido cuando han dado en providencia. El clasismo no es una tendencia ni coincidencia, es el reflejo de una imponencia. Imposible no sentir impotencia. Sus imprudencias son nuestra negligencia. Que hay advertencia, ver que la violencia es su lógica de libre competencia. Que nos influencia. Podrás tener los amigos o amigas, pero no tendrás tu misma comida. Tu mamá no dejará de trabajar en su cocina. Tu futuro no es como el suyo, pero el tuyo es el de tu vecina. Quieren que las divisiones se destruyan, que se construyan. Empecemos porque mi mamá no le sirva a la tuya. No me confío. Si te vacilan en la nieve es porque se protegen bien del frío. Conciencia de clase, sobre esta base, dieta rico aceite se hace. Si niega la guerra de clases, entonces niegas de donde el hijo nace. ser la pulenta no me impiden frente a esta clase que vive en otro Chile. Ricos aquel que copian el ambiente de otra gente y es evidente que es lo que proviene de Occidente. A los ricos vivir en el centro le incomoda, se van a cerro para tener mejor vista de lo que roban. Pico vacilan acá para sentirse parte, pero no como levantarse al otro dios a ver que está cesante de tu postura, dama de la cultura. Si no te quiero te autocensura, y si lo hago me trataste como como un blanco a un negro que dice comprenderlo, pero si miran a su hija lo agarraría del cuello. Somos un quito que con tu raza no se cruza, no quieren como obrero, va dentro de su familia se asusta. Son una mente acomodada, capaz de poner de moda la estupidez televisada. Un hombre que vive en una banca no es lo mismo que aquel que vive de la banca. Sé que esta postura espanta, pero no es casual que de placita y arriba todos sean de raza blanca. Conciencia de clase sobre esta base, dieta rico aceite sace. Bien, lindo tema, ¿eh? Los chilenos tienen muy buena música. Los chilenos tienen, un poco. Sí. ¿Te acuerdas cuando charlábamos sobre Manuel García y sobre este tema que vos nos habías comentado sobre vivir en Chile de la música y la contradicción que se planteaba en cuanto al fomento de la música y lo que tenía que ver con la difusión a nivel internacional de la música chilena? Bueno, Conspiración, que es la banda que estamos escuchando, es la que nos da pie a comentar un poco sobre lo que habíamos anticipado, este debate sobre la música chilena, en donde el 20 de noviembre del 2007 el diputado Enrique Stay ingresó un proyecto para modificar la ley 19.928 de fomento de la música nacional, la cual establece la obligación de emitir un porcentaje mínimo de 20% de tiempo para la música nacional en la radiodifusión chilena. Recién en agosto del 2010 el proyecto fue votado favorablemente por una mayoría de diputados de la Alianza y de la Concertación, y ahora está en la segunda parte del trámite constitucional en el Senado. Como comentaba anteriormente, hay quienes, bueno, se levantaron criticando este proyecto por considerarlo, como lo dice textualmente, atentatorio contra la libertad de programación de las emisoras radiales, ¿sí? Y sosteniendo que hay un eventual sesgo intervencionista o de dirigismo cultural que estaría implícito en una legislación como esta. Adivina quién fue el primero en poner el grito en el cielo, como podríamos decir. Piñera. El presidente Piñera y el ministro de Cultura también, por su parte, se opusieron al proyecto, pero una de cal, una de arena, también reconocieron el problema de la difusión de la música chilena y lo que proponen es una alternativa, cual la creación de un fondo que premie a las radioemisoras que programen más de un 20% de música nacional. Dato, por cierto, que a mí particularmente me llamó mucho la atención. Ahora lo que está pasando en este momento en Chile es que en la práctica solo el 8% del tiempo se utiliza para difundir música chilena, 8% estamos hablando, de las producciones es lo que se emite. Entonces, bueno, la idea es empezar a ver cómo se modifica esta ley para poder llevarla al 20% de transmisión de música nacional chilena en la radiodifusión. También aclaremos que la industria discográfica está globalizada y que se estructura en torno a las grandes compañías multinacionales. Por supuesto que entre ellas están Sony, BMG, EMI y Warner, ¿sí? Que son las que dominan el mercado mundial de la música. Esto como para charlar un poquitito acerca de bueno, ¿no? De este debate que se está planteando. Disculpame, como para que veamos las dimensiones, ¿no? Sí. De estas compañías. Estamos hablando que hoy salió una noticia publicada por El Espectador, El Telégrafo, perdón, de Ecuador, que dice que el sello discográfico estadounidense Warner Music, el que acabas de nombrar, es el tercero más grande del mundo y anunció hoy que será adquirido por 3.300 millones de dólares por la compañía Access Industries del multimillonario ruso-estadounidense Blavatnik. ¿Qué nombre? Blavatnik. 3.300 millones de dólares. Sí. ¿Sí? Un monto interesante. Un monto interesante. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Bueno, y como lo habíamos prometido, estamos en comunicación telefónica con Diego Boris, integrante de la Federación de músicos independientes de aquí de la Argentina. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Martín Raffo y Cecilia D'Amico te saludan. ¿Cómo andas, Cecilia? ¿Bien? ¿Cómo andas, Martín? Bien, todo bien. Todo bien, gracias, Diego. Buenísimo. Bueno, Diego, la idea un poco hoy era charlar con vos acerca de la Ley Nacional de Música, que todavía está en discusión, tratando de ver si este proyecto de ley puede aprobarse. Sí. Queríamos que nos contaras un poquitito cuáles son los puntos que vos crees más importantes o los puntos principales a tener en cuenta para la creación de esta ley. Bueno, la ley, el punto principal es que crea, es una ley de fomento, primero, a la música, y crea de fomento, que es el Instituto Nacional de la Música. Así como el cine tiene su Instituto Nacional del Cine, el teatro tiene Instituto Nacional del Teatro, las Bellas Artes, entre comillas, tienen el Fondo Nacional de Cultura, el Fondo de Bellas Artes, el Fondo Nacional de las Artes. Nosotros creemos que la música también es un arte y como tal necesita algún tipo de fomento que vaya fuera de la lógica de mercado, ¿no? Entonces la creación del Instituto Nacional de la Música es el primer punto. Y este instituto tiene en sus funciones algunos objetivos que son como para nosotros fundamentales. Uno es la creación de circuito estable de música en vivo en cada región cultural. O sea, el instituto tendría una sede en cada región cultural de las 5 que se divide el país. Y después podría tener su sede en cada una de las provincias. Esa sede es encargada de generar un circuito estable de música en vivo en cada una de las regiones, integrando lugares privados, lugares estatales o lugares, asociaciones, qué sé yo, civiles, como puede ser una asociación de fomento, un club barrial. Esos lugares van a tener un beneficio por intermedio de exenciones impositivas y un fomento para que puedan garantizar una determinada programación y con un beneficio fuerte a los músicos, ¿no? En su cuenta. Después, que parte de los beneficios, parte serían que el instituto, parte serían subsidios, créditos en forma tradicional, pero parte de los beneficios serían herramientas que solucionen una parte de un proceso productivo de un disco, de un fonograma, de un videograma, que nosotros le llamamos de producción, ¿no?, para poder fabricar discos. No es lo mismo que le den, si tenemos 10.000 pesos. Sí. 10.000 pesos a un grupo que se repartan en 10 vales para fabricar 1.000 discos a cada banda. Luego, otro punto fundamental es la creación de un circuito cultural social que tienda a acercar el arte musical a los sectores más postergados. Y otro que también, punto importante, es que al ser una ley profundamente federal, garantizaría la participación de organizaciones de músicos en las distintas regiones y provincias. Uh-huh. Está creado con la lógica de que el arte le debe discutir al mercado la lógica de producción, distribución, difusión y tocar en vivo que el mercado de así, ¿no?, tiene que ver con eso. Ajá. Con que la sociedad pueda tener herramientas para hacer política cultural. Sí. En relación a esta ley, ¿cuál es la instancia por la que está pasando ahora? ¿Está no está aprobada, no está sancionada? No. ¿Está en Senado? No. Claro, nosotros logramos financiamiento en la Ley de Medios, en el artículo 97... para el Instituto de la Música. Se presentó la ley, está en el Senado, demorada en la Comisión de Cultura, y bueno, estamos viendo cómo hacer para que los senadores se interesen de este proyecto, porque es un momento complicado. Y en realidad siempre fue complicado para la cultura y para la música, en realidad. Si no, yo hubiese visto, ¿no?, de la música como lo hay del cine, del teatro y otras artes. Sí. En música es doblemente complejo porque hay intereses mucho más grandes, digo, y muy concentrados, que hacen a veces que boicoteen este tipo de proyectos. Nosotros pensamos que podemos llegar a avanzar porque están todos los músicos de este lado, ¿no? Sí. Vos mencionabas recién lo que tiene que ver con la Ley de Medios Audiovisuales, que bueno, que además de aprobada ya está llevándose a efecto. En el artículo 65, en donde se especifica lo que tiene que ver con el porcentaje de música nacional, que deben pasar las emisoras, sí, que es un 30% de música nacional. Bueno, esto, ¿cómo ustedes lo han tomado? ¿Qué te parece que en qué influye este artículo, la creación de este artículo, y que esto se pueda implementar en lo que tiene que ver con los músicos y las músicas que realizan música nacional? Bueno, es justamente ese artículo, el 65, lo impulsamos nosotros. Inclusive, si podés ver, si tenés la ley y ves a pie de página, tiene un llamado y dice Unión de Músicos Independientes. Sí. Vimos que en la ley de México, que era buena, no había nada para la música. Entonces empezamos a trabajar apoyando la ley de medios y trabajando para que haya algo para la música. Se logró que el 30% de música sea nacional y la mitad de eso de producción independiente, donde el autor o el intérprete es dueño del fonograma. Es una ley, la primera vez creemos que ningún país del mundo protege directamente al artista, que es el autor o el dueño del fonograma. Uh-huh. Es muy importante esto porque va a cambiar la lógica en un par de meses cuando se termine la implementación de este artículo, va a cambiar la lógica de difusión. Porque por primera vez los músicos independientes tenemos una protección en la difusión, que era algo que nunca teníamos. Recién escuchaba cuando decían que en Chile están buscando el 20%. Sí, en este momento el 8% de producción nacional es el que se está transmitiendo por las emisoras. Mirá vos. ¿Acá en la Argentina o en No, no, no, esto es en Chile, y bueno, se está discutiendo justamente modificar esa ley para llevarla a un 20%. Claro, nosotros logramos el 30%, pero también lo llamativo es que la mitad de eso tiene que ser de producción independiente. Y va a ser muy importante realmente. Va a haber muchísima gente que va a tener difusión, que antes no la tenía, y eso también tiene que ver con el cobro de los derechos intelectuales, que mucha gente no sabe, que ADI paga el derecho intelectual por difusión en la radio. Uh-huh. Con lo cual va a también cambiar esa lógica uh-huh. de dinero. Diego, y por primera vez va a haber una planilla de control de un órgano oficial con toda la radio del país. Uh-huh. Diego, por último, que ya nos queda poco tiempo para culminar con la nota, pero quería preguntarte, porque bueno, nosotros también somos gestores de una radio comunitaria de acá de FM Moreno, y nos preguntamos respecto a cómo ustedes están pensando acercar la música independiente a las radios, porque muchas veces existe la dificultad entre poder diferenciar aquellas producciones que efectivamente son independientes de aquellas que están producidas por empresas o multinacionales, ¿no? Pues se está trabajando con el AFCA para justamente poder otorgar herramientas para que se pueda cumplir, y también se está trabajando en un gran banco de datos de canciones de música independiente. Esto lleva tiempo, es una experiencia inédita, pero creemos que en un mes va a estar listo como para poder garantizar que las radios tengan acceso a material independiente que pueda ser certificado y chequeado de una manera efectiva, ¿no? Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, estaremos en contacto en cualquier otro momento. Buenísimo. Le mando un abrazo y bueno, muchas gracias por ocuparse del tema. Bueno, un abrazo para vos. Bueno, y así pasaba Diego Boris en esta entrevista telefónica, fundador de la Unión de Músicos Independientes e integrante también. Y así también estaba la estrella vacía que acababa de subir y bajar así de golpe. Bueno, se está terminando el bloque de cultura. Vamos a seguir con música independiente de Chile y de Argentina hasta que finalice Latido Americano a las 22 horas. Latiendo al ritmo de América Latina. Vives preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Debe ser una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás en silencio. Sábados a las 13 por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí. Festival El Consumo te consume. En un barrio en Te esperamos este sábado 7 de mayo para compartir actividades de recreación y reflexión sobre violencia y adicciones. También habrá juegos para los más chicos, payasos y murga. Sábado 7 de mayo a partir de la 1 de la tarde en la Plaza de Reja Grande. Te esperamos. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, Mopis, coordinadora antirrepresiva del oeste. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna. ¡Policía! Y aquí volvimos a Latido Americano y también volvió nuestra compañera Daniela Devoto, que la estaban pidiendo, exigiendo desde el Facebook. ¿Cómo estás, Dani? Tanto. Bien, bien, bien a las corridas, transporte público mediante. No, no me trató bien, vieron el transporte público esta semana, así que ahí andamos. No está bien la relación. No nos estamos llevando bien, pero yo creo que según el vocero de TVA va a mejorar esto. Cuando lo privaticen va a andar bien, sí, ¿se acuerdan? Sí, cuando lo privaticen va a andar bien, no vamos a quemar los vagones porque los vamos a respetar, no sé, seguro. Esas cosas. Les recordamos nuestras vías de comunicación porque hubo gente que se estuvo comunicando con Latido Americano. Nos pueden llamar por teléfono al 466-6559. Por mensaje de texto nos pueden mandar un mensajito al 15-6154-0359, un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar y también se pueden comunicar por Facebook o por Twitter. Tenemos un mensaje que llegó a nuestro celular que dice: Diego, qué bueno escucharlo. Abrazos miles, Javier de El Rastrillo. Te deseamos el mensaje, Javier, y si la verdad fue un placer escucharlo y muy interesante también estuvo la entrevista. ¿Cómo seguimos? Vamos a darle un poquito de continuidad a la información que trabajamos el viernes pasado, que tiene que ver con la extradición del director de la agencia Nueva Colombia desde Venezuela hasta el país de Juan Manuel Santos. Lo dejó Álvaro Uribe, ahora está Juan Manuel Santos al frente en la presidencia de colombiana. Y se dieron algunos datos interesantes. En primer lugar, conocer que Venezuela está pidiendo la extradición de un narcotraficante. ¿Sí? Una persona, un apellido raro, no lo tengo por aquí. MacLed, se llama el hombre, que es un narcotraficante venezolano que está preso hace casi un año en Colombia. Colombia, para extraditar a MacLed, que se esperaba que lo hiciera hoy, yo estuve revisando, no hay noticias de eso. ¿Sabes qué le pedía al Estado venezolano? ¿Qué le pedía? Que garantice sus derechos humanos. Mirá. Puedo reír. Bien, ¿no? Se da vuelta. Bueno, se da vuelta la torta. Algo que Chávez no hizo en absoluto respecto a Joaquín Pérez Becerra. Vamos a escuchar dos audios. Perdón, lo de peras y olmos. Digo, no le vas a pedir peras al olmo, digamos. No va. No le va a pedir. O sea, Chávez le dice a Santos, respetá los derechos humanos, y el otro se le va a reír. Como que... Está bien. Bueno, en ese caso podemos pensarlo de esa manera, aunque por principios debería haberlo hecho. Y el gobierno venezolano no había hablado hasta el viernes pasado, lo hizo Nicolás Maduro ese mismo viernes, y en la semana habló Hugo Chávez. Pero antes de escuchar a Chávez, vamos a escuchar al propio Joaquín Pérez Becerra, que fue entrevistado desde la cárcel colombiana en donde se encuentra. Escuchen, porque dice algunas cosas que son realmente fuertes. Dime forma breve nomás, ¿cómo ha sido, por ejemplo, la embajada sueca dijo que durante 3 días que no pudo contactarse contigo en Caracas? ¿No te permitieron con nadie, no? Mira, fue una vaina muy grosera en Caracas, hermano. El tratamiento de la guardia ahí fue muy malo, hermano. Muy malo. Muy ofensivo, hermano. Sí. Sí, muy... Inclusive se portó mejor la policía colombiana que ellos, hermano. Para que vean. ¿Y estuviste totalmente incomunicado? Incomunicado a Venezuela, hermano. Y no hacía nada, que sí, que pi. Cuando vi que me sacaron, fue rapidito para el aeropuerto, cuando la policía estaba allá y tal. Fueron unos hijueputas, hermano. Estoy muy ofendido. Pero fueron muy, muy, muy mala gente, hermano. Fueron... Yo les dije, yo aquí no vuelvo a la patria de Bolívar. Yo les dije eso, hermano. La patria de Bolívar yo no vuelvo. ¿Había algún representante político por parte del Ministerio del Interior o de...? Nada, fue cuando me entregaron un ministro Izarra, creo, no sé, me parece. Yo no recuerdo. Un chiquito bajito. ¿Él te entregó al...? Creo, no. ¿A la policía colombiana? Sí, creo que ese. No estoy seguro, pero uno bajito, pero era el ministerio. Ni siquiera habló conmigo, ni me miraba, ni se escondía. Era por allá, entregó y salió rápido y me dejó fueron unos hijos de putas, hermano. ¿Alguna vez te preguntaron que era sueco o era colombiano? Ellos, yo les expliqué desde que entré que era sueco. Desde que yo entré. Tú ingresaste con el pasaporte sueco, ¿no? Sí, yo entré con todo sueco y cédula sueca y los hijos de putas no. Que, inclusive cuando llegaron al avión parece que llegaban con la orden desde Colombia. O sea, a mí me capturaron ahí como si fuera la policía colombiana. Unos malparidos, una actitud mezquina, muy ordinarios, hermano, muy ordinarios. Me trataron mal, pero una gente que estaba ahí de bajo perfil sí fueron un poco más solidarios. Pero como eso venía de arriba, entonces los hijos de putas no pueden hacer nada. No, yo estuve incomunicado, hermano. A mí no me dieron ninguna oportunidad. A mí me aislaron, el propósito de echarme para allá para quedar el gobierno bien con el de Colombia. Que un señor, a quien yo no conozco, que vive por allá en Europa, ¿dónde es? En Suecia, y está solicitado por Interpol, como también estaba solicitado por Interpol aquel terrorista Chávez Abarca, ¿eh? Que llegó aquí a Maiquetía, del gobierno cubano, ¿no? Lo estaba solicitando con código rojo por Interpol. Pues nosotros lo capturamos y de inmediato lo mandamos a Cuba, ya está preso. ¿Qué culpa tengo yo de que un señor que está solicitado por Interpol con código rojo decida, por la razón que sea, venir a Venezuela, sea quien sea, llegue a Maiquetía? Lo estaban, es decir, miren, el gobierno de Colombia, la Interpol, y estoy seguro que la CIA y todos los cuerpos de inteligencia, sabían hasta en qué asiento venía. Entonces, ¿qué culpa tengo yo de eso? Bien, ahí escuchamos a Chávez en las primeras declaraciones que hizo, e incluso fue más confrontativo, porque causó mucha bronca en el gobierno venezolano que las movilizaciones que se realizaron el jueves de la semana pasada, en ellas se hayan quemado un muñeco con la cara de Nicolás Maduro, su canciller. Y Chávez dijo que andan quemando a Nicolás Maduro por ahí, que andan quemando a Izarra por allá, que es el ministro de comunicación venezolano. Quémenme a mí, yo tomé la decisión. Y si ustedes, pues, dijo Chávez, quieren criticarme, critíquenme. Yo voy a seguir construyendo el socialismo. Así cerró su alocución Chávez. No desmintiendo ninguna de las versiones en torno a la incomunicación de Joaquín Pérez Becerra. No explicando por qué no pidió que se le realizara un juicio o no permitió que se le realizara un juicio de extradición como contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no dio ninguna explicación de esa, sino que se defendió y contraatacó. No son pocos los que hablan, como decíamos el viernes pasado y continúan diciéndolo, que estamos ante un punto de inflexión en la política exterior venezolana. Lo decía antes. La contradicción está dada en lo que en la introducción de este pequeño seguimiento de la noticia que trabajamos el viernes pasado. Colombia pide que se le garanticen los derechos humanos a un narcotraficante. Chávez no hizo ni eso con un militante popular. No, la pregunta iba por el lado de, bueno, cambia un punto de inflexión. Ahora, respecto al ALBA, respecto a los procesos que tienen que ver con las relaciones con Bolivia, con Ecuador, ¿sí? Lo que sería los países amigos. Digo, no es esto, socialismo del siglo XXI en un solo país. ¿Sí? Para que, o sea, no es que el planteo tiene que ver con, bueno, nos aislamos y, al igual que hizo la Unión Soviética en su momento, que... Nada, traicionó a cada uno de los movimientos de liberación que hubo en el resto del mundo, sistemáticamente. Digo, en ese sentido, no sé si podríamos llegar a tanto. No sé si se entiende a lo que voy. No, está bien. Es un punto de inflexión, pero tampoco es que estamos hablando de que ha dado un paso de cambio abrupto o definitivo. No, a ver, yo no creo que este hecho sea en sí mismo un punto de inflexión. Para mí sí es un punto de inflexión la relación que está teniendo con Juan Manuel Santos. Y no es menor atar y encadenar este hecho a la presencia de Porfirio Lobos en una reunión que tuvo con Juan Manuel Santos. E incluso a que haya permitido que Porfirio Lobos participe, a pesar de que fue parte de la misma de manera inconsulta. Chávez se reunía por los permanentes encuentros bilaterales que tiene con Juan Manuel Santos desde que relanzaron la relación con la mediación de Néstor Kirchner allá por agosto del 2010, llegó y de pronto se encontró con Porfirio Lobo. Les estoy mostrando acá a mis compañeros una foto de Hugo Chávez dándole la mano a Porfirio Lobo. Es algo que hace un año atrás, cuando Chávez hablaba del gobierno narco-paramilitar de Colombia y hablaba de el genocida Porfirio Lobos o del asesino golpista Porfirio Lobos, uno no podría haber pensado esto, ¿sí? Uh-huh. Evidentemente no hay otros aspectos en política exterior que reafirmen esto, pero sí en la relación con Colombia, que es el gendarme de los Estados Unidos en América Latina, la relación que ha establecido marca al menos la necesidad de seguir más de cerca cuál es la política exterior venezolana a partir de este hecho. Resistir. Y recién escuchábamos Autoexilios de Diego Boris, con quien estuvimos conversando hace un ratito nada más en nuestra columna de cultura de latinoamericano. Y les recordamos a todos que, hablando de cultura, hablando de todo un poco, de música y de literatura, hoy vamos a estar sorteando el libro Si me querés, Quereme tranza, de Cristian Alarcón, cerca de las 10 de la noche. Te queda 1 hora y 7 minutos. Una hora, porque los últimos minutos va a ser el sorteo. Minutos. Vamos a estar con los papelitos en la bolsa, sacando el nombre. Así es, tenemos muchos llamados y muchos mensajes. Va a haber una gran bolsa de sorteados. Ah, sí, son muchos, ¿no? Pero podemos seguir anotando. Podemos seguir anotando, como hizo Anita, que desde el Facebook nos pidió, mandó una pregunta y mandó ese mensaje egoísta que a nosotros nos gusta, nos cae bien. Sí, sí, igual ya se anotó creo que unas 4 veces, Anita. Ah, sí. Bueno, pero es un solo... Anita, disculpa, ¿no? Pero un solo papelito con tu nombre. Un solo papelito con tu nombre, y no vamos a estar multiplicando los mensajes y los panes y todo lo demás. Así que ya saben, si quieren, comuníquense con nosotros a los teléfonos o por Facebook o por Twitter y participen del sorteo de Si me querés, quereme tranza, de Cristian Alarcón. Cristian Alarcón, que recordemos, en este libro, una de las cosas que hace es investigar, particularmente lo que tiene que ver con Sendero Luminoso y lo que tiene que ver con el narcotráfico, aquellos que salieron de Sendero Luminoso, y cómo hay toda una mitología al respecto acá en Buenos Aires. Y para eso tuvo que viajar a Lima, donde estuvo investigando sobre el tema. Y nosotros también vamos a viajar a Lima. Vamos a viajar algún día a Lima, pero ahora nos vamos a ir, aunque sea con algunos comentarios sobre lo que está haciendo la campaña por la segunda vuelta para el voto a presidencia. Se están disputando la segunda vuelta Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Recordemos que esto va a ser el 5 de junio, pero mientras se están sacando todos los trapitos al sol. Hay varias cosas que se están discutiendo desde la semana pasada, y como dos ejes que se pusieron como más candentes, podemos decir. Uno es, como en casi toda la región, la discusión con los medios masivos de comunicación, con los monopolios, que no es un mal que tengamos solamente aquí en Argentina, sino que es algo que también cruza la realidad peruana. Con algunos detalles que, si esto fuera un programa de chimento de la política, nos divertiría un montón. Nos vamos a divertir igual, con dos pobres periodistas que despidieron de su trabajo por negarse a hacer campaña en contra del candidato de Gana Perú. Esos son Patricia Montero, que era productora general del Canal N, es un canal de noticias por cable, y ella, José Jara, que es productor del noticiero de 6 a 9 del mismo medio. Los dos se quedaron sin trabajo. Este es un canal de noticias que pertenece al grupo de unos amigos nuestros. Tus amigos, Martín. Ah, los del comercio. Los del comercio, sí. Bueno, ambos periodistas se negaron a publicar notas en contra de Ollanta Humala y, bueno, condenaron, o sea, públicamente se expresaron como estar en contra de esta estrategia o de esta línea editorial que estaba llevando adelante el grupo al que pertenece el diario El Comercio, y bueno, y por eso los echaron. Algo de lo que es interesante de que declaraba Montero es que, bueno, ella es... Nada, trabajaba en ese canal desde los 90 y, bueno, como que había liderado un poco la campaña, no sé si la campaña es la mejor palabra, pero sí como toda la línea editorial en ese momento, que tenía como un fuerte trabajo en contra de todo, digamos, denunciando todos los casos de corrupción de Fujimori. Entonces, bueno, como que venían como acostumbrados a trabajar con algún nivel de seriedad, podemos decir. Está credibilidad. Bien. Credibilidad, ahí está. Y bueno, nada, frente a esta bajada de línea tan fuerte de publicar cosas en contra de Ollanta y la resistencia y las declaraciones públicas, bueno, fueron despedidos. Sí, creo que es un poco la diferencia, perdón que me meta, pero es la diferencia entre tener una línea editorial y hacer operaciones de prensa, que son dos cosas distintas, y eso es lo que a veces es la gran discusión acá en Argentina, creo que en todo el mundo, pero en América Latina hoy en día con más fuerza. ¿Qué es la diferencia de esto? Una cosa es que vos tengas una línea editorial crítica a las ideas de Ollanta Humala. Eso no, sí, en sí mismo... Y está bien, digo, y es sano, y es esperable que uno... Digo, porque además de noticias y de novedades, uno también a veces busca leer como puntos de vista en los medios de comunicación que te ayuden a pensar, que te aporten a cosas que por ahí uno viene analizando, y es esperable y hasta... Sí, es y hasta deseable, digamos. Exactamente. Ahora, el problema es cuando se convierte en un aparato de operaciones de prensa, donde además a un periodista, por no obedecer, como si fuese un soldado. Sí, sí, sí. Entonces queda fuera. Pierde su trabajo. Bueno, tras el despido de estos periodistas y el despido de cuatro periodistas más, por ahí de cargos tan altos como el de Montero, Ollandomala salió como con fuertes declaraciones, bueno, a denunciar a estos diarios que están haciendo como una campaña en su contra bastante importante. Y una de las cosas que muchos de estos medios de comunicación le endosan al candidato de Gana Perú o ponen como una crítica fuerte, es que en su plataforma electoral dice querer apoderarse de los fondos de pensiones. Y hoy traigo esto porque me parece que es interesante como ver qué es lo que se está disputando, además de hacerle prensa o no a un candidato. Digo, está un poco esto por detrás. Digo, el sistema de fondos de pensión de Perú está basado en lo que es lo que nosotros tuvimos como AFJP o lo que tiene Chile hoy en día, que empezó a funcionar en los 80. Es lo que alimenta el sistema financiero peruano, o sea que nada, ir sobre, digamos, lo que está proponiendo concretamente la plataforma de Gana Perú es armar un sistema estatal de previsión social, y entonces, o sea, toda la gente pasaría a lo que nosotros conocemos como reparto y los que quieran podrían seguir aportando al sistema privado. Esto es en realidad lo que está en una de las cosas que está en discusiones. De hecho, esta semana Ollandomala se juntó con los dueños de los medios masivos de comunicación, y en esa reunión también participaron representantes de lo que son allá las FJP. Sí, la discusión es la caja. Sí, la discusión es la caja. ¿Quién maneja la caja? ¿Si la maneja el Estado o si la manejan un grupo de personas para jugar en la bolsa de comercio? Sí, dos datos numéricos para ir cerrando y para tener una idea del volumen de dinero del que estamos hablando. Uh-huh. Los activos de los fondos de pensiones equivalen alrededor del 20% del Producto Bruto Interno del Perú, y además representan el 10% del salario de cada uno de los trabajadores que tiene un trabajo registrado. Así que no es poco lo que está en discusión detrás de esta cosa de los medios y otras yerbas. Recuerden que tenemos el sorteo del libro cuando terminemos el programa. 5 minutos antes estaremos realizando el mismo. Gracias a Hadas Libros sortearemos hoy Si me querés, quereme tranza, este libro de Cristian Alarcón. Y si te gusta la idea, querés conocer un poquito más, rastrea en www.fmmoreno.blogspot.com. A la izquierda, en la lista de programas donde está toda la programación de la radio, te metes en la parte de latinoamericano y vas 3 o 4 programas atrás, si no recuerdo mal, y allí tendrás la entrevista a Cristian Alarcón para ver si te interesa o no participar de este libro. Y está colgada también en la página del Facebook. En algún momento hicimos el link con la entrevista también, que por ahí es más fácil buscarlo, ¿no? Así es, así que si querés comunicarte, simplemente llamas al 466-6559 o nos mandás un mensaje de texto al 15-6154-0359 o nos mandás un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Ya hablamos en algún otro momento sobre Radio del Sur, esta radio con sede en Caracas. Bueno, esta radio comenzó a transmitir un programa que se llama Avia Yala es Noticias, los pueblos informamos. Se trata de un noticiero producido conjuntamente por los movimientos sociales que integran el ALBA de los pueblos, el ALBA de las organizaciones sociales, que es una organización en paralelo con el ALBA que todos ya conocemos. Con el ALBA institucional, podemos decir. En este sentido, el ALBA lo que hace es relacionar a los estados. Claro, y acá es como el espacio de articulación para los movimientos sociales de los países que están participando en el ALBA. Exactamente, que en algunos casos inclusive hasta tiene que ver con organizaciones que están en oposición a los gobiernos, o por lo menos que no están dentro de los gobiernos. O de las estructuras más ejecutivas. Vamos a estar conversando en minutos, en instantes nada más, justamente con un integrante de Prensa de Frente, con Karina López. Prensa de Frente es una de las organizaciones que, bueno, el Frente de Río Santillán, a través de Prensa de Frente, es de los que forman parte de este noticiero. Y vamos a estar conversando con ella para que nos cuente de qué se trata este noticiero, este informativo, cómo surge. Y poder comprender de qué se trata un poco más. Sí, un poco cuando uno entra en la página, la información que se maneja es un espacio de noticias que nace de la necesidad por ahí de dar a conocer las noticias que producen las organizaciones, que a veces no necesariamente van de la mano de la agenda de los medios de comunicación. Sí, yo tengo acá la lista de las organizaciones que participan. Son el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el MST, el Frente Campesino Ezequiel Zamora de Venezuela, el Frente de Darío Santillán de Argentina, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras de Ecuador, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el Movimiento de Liberación Nacional de México, el Frenadeso de Panamá, el Frente... Esto es porque tenés ganas de irte a tus pagos. Tengo ganas de volver a mis pagos. Y el Frente Social y Popular de Paraguay. Este noticiero, este informativo, tiene una duración de 10 minutos. Se emite diariamente por Radio del Sur. Y nos pareció interesante, aparte, la información que se puede generar, ya no desde los estados, como puede ser en el caso de Telesur, por ejemplo. Claro. Sigue. Donde muchas veces reproduce aquello que es la posición oficial. Lo vimos la semana pasada cuando veíamos el caso Becerra, de lo que había sido la cobertura de Telesur, y que fue necesario recurrir a Porrea y a otros sitios como para tener un poquito más de idea qué es lo que se estaba pensando y sabiendo y discutiendo alrededor de este tema. Digo, como que la cobertura de Telesur estuvo floja. Estuvo complicada. Estuviste muy buena diciendo floja. Pero bueno, hablábamos de la CIP. Por un lado, los empresarios de los medios de comunicación, los empresarios con intereses, además, en medios de comunicación, porque en realidad sabemos que los empresarios de los medios no solo tienen intereses en los medios,

de Cristian Alarcón. Yo me sumo, ¿eh? Sí. Yo pensé en vos para el vicepresidente. Discúlpame lo de vice, pero como se me ocurrió a mí primero, me parece que está bien que yo sea la presidenta. Está bien, lo mío es el poder en las sombras. A mí me gusta así, como desde ese lugar. Pero sí, los dos somos los dos leímos ya el libro. Y el otro también, así otro que, también, nos lo merecemos. Exactamente, y podemos decir entonces que es un libro que realmente vale la pena, que tiene una mirada completamente distinta, y que es una investigación periodística. Además, no es ni una investigación periodística común, ni es tampoco una novela solamente. Bueno, tenemos, parece, la comunicación. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Y estamos en comunicación telefónica con Karina López. Ella es integrante del Frente Popular Darío Santillán, del área de prensa, de Frente. ¿Qué tal, Karina? Daniela Devoto y Leonardo Smarling te saludan. Muy buenas noches, saludos a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, esta entrevista parte para conocer de qué se trata Avia Ayala. Es noticia este informativo, este noticiero que sale por Radio del Sur, y que representa lo que tiene que ver con el alba de las organizaciones sociales. Y nos gustaría, por ahí, en primer lugar, poder conocer de qué se trata el alba de las organizaciones. Bueno, el alba de los movimientos sociales nació a partir del 2009, en enero, en lo que fue conocida como la Carta de Belén, en el Foro Social Mundial, en donde se presentó esta carta y un conjunto de organizaciones sociales y populares de distintos puntos de América Latina confluimos para plantearnos la posibilidad de empezar a construir un camino juntos, en algunos casos de relaciones que ya había entre distintas organizaciones y movimientos, pero para pensar ya cómo interrelacionarnos desde abajo, y a la izquierda es una de nuestras consignas, como lo hacemos desde abajo con los principios que tenemos, que tiene el ALBA, lo que es conocido como el ALBA institucional, que han suscrito varios gobiernos, pero entendiendo que esos principios, más allá de los gobiernos, tienen que sustentarse con las prácticas y las relaciones de solidaridad, de acompañamiento, de integración de las organizaciones, de los pueblos en general de América Latina. Así nació el ALBA de los movimientos sociales, decíamos, en el 2009, viene llevando un recorrido en este tiempo de empezar a unir luchas, solidaridades y demás, y en ese plano también surge este proyecto. Digamos, se han realizado distintas actividades de comunicación, una de ellas es este programa que se lleva adelante en Radio del Sur, que es Avia Ayala, y en donde los compañeros y compañeras que están al frente del programa en Venezuela, en la Radio del Sur, posibilitan, abren el micrófono para que distintos compañeros y compañeras de distintas organizaciones de América Latina podamos contar los conflictos, las reflexiones, las luchas en cada uno de nuestros países, ¿no? ¿Y cómo se organizan? Porque, bueno, son movimientos de toda América Latina. ¿Cómo coordinan el trabajo entre ustedes? Bueno, en principio hay alrededor de 2 reuniones anuales que se realizan en general en Brasil o en Venezuela, y que nuclean a 1 o 2 representantes por organización. En Argentina, en el último tiempo, comenzamos a hacer un pequeño proceso de conformar lo que llamamos un capítulo nacional, es decir, que las organizaciones que participamos de los movimientos sociales hacia el ALBA podamos también encontrarlos no solo a nivel latinoamericano, sino nacionalmente. Y de esa manera empezamos a confluir, a realizar reuniones periódicas en Argentina entre las organizaciones que hoy estamos participando, en donde está el Frente Darío Santillán, pero también está el Movimiento Nacional Campesino Indígena, está la CTA, está el Equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía, hay un grupo de estudios latinoamericanos, el GEAL, y bueno, y también está la agrupación Juventud Rebelde, que es la agrupación universitaria La Mella, que nuclea también varias experiencias en la Juventud Rebelde. Y desde aquí estamos empezando a coordinar en lo que fue el último año. Llevamos adelante en conjunto varias acciones de solidaridad, puntualmente por Honduras hicimos una manifestación en la Cancillería Argentina planteando que no se reconozca al gobierno de Porfirio Lobo,

podrás detener si tú sabes que conmigo no vas a poder. Nunca déjame quieto, déjame ser, que mientras tú gateas yo empiezo a correr. Si está bien que tú me quieres vencer, pero pa' vencerme a mí te hace falta crecer. Yo no compito, oye my friend, y si te gano a ti te gano es sin querer. Despiértate pueblo que tienes el poder, defiende los izquierdos que es la rama del saber. La zurda va a reprender al que te busque obligar y el que busque someter. Y si no, no, no, no me entiendes my friend, debes indagar y debes leer como yo que busco aprender cuál es mi derecho y cuál es mi deber. Así que párate, levántate de esa silla, ya está bien de colocar la otra mejilla. Párate, que hay una luz que brilla. Prefiero morir de pie que vivir de rodilla. Pendiente, pendiente bien con esa gente que venden a su patria por el Washington billete. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero no cuida el ambiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se pinta las manos pero no es inocente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos mi amigo, despierte mente. Acabamos de escuchar a Dame Pa' Matala, este grupo venezolano, música independiente venezolana, con su tema Pendiente. Lo que está pendiente, en Uruguay, entre otras cosas, es la impunidad, ¿no? Sí, y es la definición, una definición que a pesar que por principios, dice Mujica, no va a vetar, declaró y explicitó, algo que no había hecho con anterioridad, que se opone. Sí, que se opone y con a ver, además del argumento que ya citó en su momento cuando el Senado aprobó la ley, la modificación de los tres artículos de la ley interpretativa que darían paso a anular la ley de caducidad, de que es una ley que había sido revalidada por dos plebiscitos en el 89 y en el 2009, digo, como que ese hasta ahora venía siendo el argumento más fuerte para defender la posición de no modificarla. Lo que salió ahora a la luz, lo que salió a declarar esta semana es que modificar la ley de caducidad comprometería la gobernabilidad. Digo, esto de que, bueno, el futuro del Frente Amplio depende de esto, la continuidad del gobierno también. Digo, me parece que ya es como otro nivel de planteo, otro nivel de complejidad, si querés. Por una cosa es respetar lo que pudo haber votado la sociedad uruguaya en dos plebiscitos, y otra cosa, nada, esto me suena más a se vio un golpe, no sé, por lo menos a mí personalmente me suena por ahí. De hecho, tuvo que desplazar al jefe del ejército por la posición que tuvo en torno a esta ley de caducidad. Claro. Bueno, lo cierto es que a raíz de estas declaraciones, algunos sectores como la Asamblea Uruguaya, la Alianza Progresista e integrantes del Espacio 609 declararon que están como con la disponibilidad de volver a discutir el tema. Si bien ya tiene media sanción porque el Senado aprobó la modificación, queda pendiente la votación en diputados y esto es lo que se está poniendo en juego. No, recordemos, Mujica dijo que no la vetaría, pero nada, con este tipo de argumentos está tratando de que sus legisladores no voten a favor. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño mi lindo Ecuador. Un día España llegué y no sé cuándo volver. Mañana hay consulta popular en Ecuador. ¿Cómo te extraño, mi lindo Ecuador? Se hace un sábado. Convoca el gobierno ecuatoriano a que la sociedad se exprese en torno a algunas reformas de la Constitución y algunas leyes que deberían ser aprobadas. De alguna manera es una jugada que realiza Rafael Correa, producto de que el Congreso no lo controla. Y de hecho, lo controla menos a partir de que decide ir a esta consulta. porque muchos de los legisladores que formaban parte del bloque de Alianza País se apartan, rompen. Recordemos que Alianza País no es un partido político, sino que es como un gran frente de organizaciones que apoyaron a Rafael Correa, que conformaron un bloque común en el Congreso Nacional, que ese bloque común también tiene una historia previa relacionada con la discusión en torno a la reforma de la Constitución. Y es justamente una de las razones fundamentales por las cuales se oponen a esta consulta, porque hay 5 preguntas que apuntan a reformar la Constitución, que fue producto de ese proceso de constituyente que se hizo en Ecuador. Pero me gustaría destacar algunas de las personalidades que son parte de los grupos de oposición, porque no solo por derecha se están oponiendo los medios de comunicación en torno a las preguntas que dan cuenta de un posible control por parte del gobierno nacional, no solo en lo que se dice, sino en quiénes son los que invierten en estos medios, porque estarían prohibiendo a que los banqueros lo hagan, sino que también están negándose a que se vaya en contra de un proceso constituyente, como decía antes, personalidades como Marcelo y Gustavo Larrea. Recordemos, Gustavo Larrea fue ministro del Interior de Rafael Correa, uno de los cuadros más importantes que ha tenido Alianza País desde que Correa está en el poder. De hecho, Gustavo Larrea fue quien había sido el primer presidenciable dentro de Alianza País, hasta que aparece la figura de Rafael Correa, cuando Rafael Correa era ministro de Economía del gobierno anterior. Gustavo Larrea fue uno de los fundadores de Alianza País. Hoy está votando por el no en esta consulta popular. Y el otro representante, que fue uno de los grandes defensores de las posiciones del presidente Correa en el Congreso ecuatoriano, que hoy está en la oposición, es Alberto Acosta, uno de los académicos que también era uno de los intelectuales de Alianza País, y hoy vota por el no en esta consulta popular que se hace en el día de mañana. Va a estar complicada, Neo. Neo, para recordar algunas cositas que estuvimos trabajando allá lejos hace tiempo por febrero, marzo, cuando tomábamos recién el tema de la consulta popular, digo, trajo ruido en su momento. Primero la discusión fue por derecha, si querés, digo, esta cuestión de los banqueros y los medios de comunicación aparecía muy, muy fuertemente, pero también, digo, desde adentro del Movimiento País, que el año pasado acababa de decidir continuar como movimiento y no transformarse en un partido, cosa que también me parece que es significativa, la discusión era esto, que eran preguntas muy generales, que si bien traen a colación reformas importantes de la Constitución, no se habían trabajado de manera profunda, ni siquiera hacia adentro del movimiento, ¿no? Por ahí los reclamos en ese momento, más a principio de año, cuando se lanzó en enero, se lanzaron estas 10 preguntas a consideración, por ahí el planteo venía siendo este, ¿no? ¿Cómo es posible que esta cosa que como era un planteo muy grande, una consulta popular, digo, siempre es algo que uno entiende como saludable para la democracia, pero incluso desde dentro de Herencia País el planteo era, no se discutió, no tenemos muy claro de qué se trata? Entonces, lo cierto que está haciendo expresión más que un debate en torno a lo que implicarían cada una de estas respuestas a estas 10 preguntas, está manifestando un desgrane del movimiento Alianza País y una reconversión de las de los marcos de alianzas que el gobierno hoy tiene, tanto sí, en el poder legislativo como dentro de los movimientos sociales, porque también se expresa allí. Recordemos además, una última cosita, que la decisión de seguir siendo un movimiento y no un partido y de presentarse a elecciones de la misma manera traía también, venía junto con la decisión tomada de la reelección de Correa. 1561-5403-59 466-6559. Ahí la veo a Cecilia D'Amico haciendo un matecito. Desde qué ganas, ¿no? Que nos conviden. Te cuento, Daniela, porque vos llegaste tarde. Yo llegué desde tarde. Que entré a este estudio no tomé un solo mate. Y casi que no pudiste salir encima. Algún oyente se apiadará y vendrá, aunque sea, le hacemos un lugar en el estudio. No, pobre, ¿por qué? Con el calor que hace acá dentro. No, bueno, pero que participe, que palpe el calor de FM Moreno y que nos se ve unos mates, por favor, bien.

Meta Negra y Semifusa, una murga conocida aquí del partido de Moreno, y el cantor popular Marcos Pelaltay. No, perdón, lo voy a repetir. Vamos, vamos, tú puedes. Yo puedo. Sí, sí. Pelaltay. Ahí está. Muestras plásticas, habrá proyecciones, exposiciones de las producciones de bachillerato, buffet y una barra popular. Y acá prometen los compañeros mucho más. Esto será en Monsegur 260, esquina Irigoyen. A partir de las 17 horas. Exactamente, en Moreno Sur. Para ampliar un poquito más sobre esta actividad de la que puedes participar mañana, tenemos una comunicación telefónica, ya la presentamos y conversamos con Diego, uno de los docentes de este bachillerato. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Diego, buenas noches. Martín Raffo y Daniela Devoto te saludan. Hola Martín, hola Daniela, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, sí, acá en bueno, justamente, ¿no? En el Bachiller Popular del Cañón, terminando, bueno, los últimos arreglos para el festival de mañana. Bien, contanos por qué hacen este festival. ¿Es específicamente por el Día Internacional de los Trabajadores o hay otros objetivos relacionados con la construcción del bachillerato? Sí, exactamente. Tiene que ver, bueno, no sobre todo para, bueno, conmemorar una fecha de lucha de los trabajadores a nivel internacional, sino además, bueno, tener la posibilidad de compartir nuestro tercer festival con los nuevos ingresantes de primer año, a través, bueno, de trabajos realizados por ellos en las distintas áreas, los trabajos integrados con los estudiantes ya de segundo año, ¿no?, compañeros ya del espacio. Y bueno, más que nada tiene como fin, como siempre los tenemos, es esto, ¿no?, la integración en el barrio, la posibilidad de construir una alternativa educativa que nos lleva a pensar un poco más desde nuestra perspectiva de clase junto con el barrio. Diego, el año pasado estuvieron haciendo también festivales, estaban recaudando fondos para construir aulas. Hay mucho de autogestión en estos bachilleratos populares. ¿Cómo anda ese proceso? Sí, hay bastante. Bueno, gracias a la colaboración, a la participación y al compromiso de los estudiantes del barrio y de todos los compañeros docentes del espacio, logramos juntar el dinero para construir el aula de segundo año. Ahora, en este momento, hace una semana que la estamos utilizando y la verdad que orgullosos de este trabajo colectivo, sobre todo por el significado que tiene, ¿no? Esto de juntarnos en febrero, en enero, a fines de enero, todo marzo, ¿no? Con los estudiantes, con los docentes y, bueno, ponerle el hombro a esta construcción y, bueno, está acá, ¿no? Lo podemos ver y la verdad que estamos muy orgullosos. Yo particularmente estoy muy orgulloso de los compañeros que tengo alrededor, ¿no? Es impresionante lo que se logró en un año y medio más aproximadamente y, bueno, la verdad que no se puede explicar, ¿no?, lo contento que nos pone a todos nosotros. ¿Cuáles son las reacciones, los sentimientos que genera poder participar de la construcción del aula, de la misma aula donde vos vas a poder realizar tus estudios? Porque hay un compromiso muy importante por parte de los estudiantes en esto también. Sí, sobre todo esto de la identidad colectiva, ¿no? Llevar a cabo un trabajo concreto, hacerlo posible, hacerlo palpable, pensarlo juntos, nos permite poder elaborar nuevas herramientas para la crítica y para la lucha en este ámbito político en el cual estamos insertos, ¿no? Y nos permite además poder proyectarnos y pensar a futuro junto con otras personas que en otro momento no hubiéramos podido conocer si no nos juntábamos, ¿no?, para realizar este tipo de proyectos. Y la verdad que pensar estos trabajos con los estudiantes y con los docentes genera una identidad colectiva que va más allá de cualquier iniciativa punteril y de cualquier especulación política que puedan tener algunos cachorros del municipio. Tercer Festival Artístico y Cultural por el Día Internacional de los Trabajadores a las 5 de la tarde es la convocatoria. Exacto, a partir de las 5 de la tarde bueno, con la presencia de distintos compañeros, artistas, con la presencia de la murga Metanegra y Semifusa, con la exposición de los trabajos realizados por los estudiantes, con la exposición de un film que hicieron los estudiantes de primero y de segundo, y bueno, con documentos, con compartir la mirada que tiene cada estudiante acerca del primero de mayo y acerca de lo que está empezando a vivir participando en este espacio, y bueno, con alegría y mucho ritmo. Muy bien, ¿hasta qué hora estarán más o menos para aquellos que no pueden acercarse a las 5 y piensan ir más tarde? Mirá, nosotros suponemos que esto va a durar hasta pasado las 12, 1, 2 de la mañana, y bueno, está muy cerca de Moreno Centro, así que no creo que sea un inconveniente para nadie, y todos los que quieran participar y conocer la experiencia se pueden acercar, vos también. Por supuesto, estaremos intentando hacernos el espacio para poder participar, nos vemos allá y espero que tengan mucha suerte con la convocatoria, y por supuesto desde acá, como saben, ¿no? Porque esta radio lo ha hecho siempre, pero de todas maneras los reiteramos que siempre apoyando emprendimientos de este tipo. Sí, nosotros, bueno, me toca a mí decirlo, pero bueno, desde acá muy agradecidos por la posibilidad de compartir estos espacios, de la posibilidad de darnos el espacio comunicativo para decirlo, y también muy agradecidos por todo el apoyo que ustedes de esta radio recuperada realizan para nuestro proyecto. Gracias, Diego, buenas noches. No, gracias a vos, buenas noches para ustedes. Y queríamos agregar también a la agenda de Latinoamericano, el domingo se va a estar realizando la Feria del Libro Independiente, así que ya tenés plan para el sábado y para el domingo. El sábado, el Festival Artístico y Cultural del Bachillerato, y el domingo, la Feria del Libro Independiente, ahí en el Transformador, en Caseros al 200, a dos cuadras de la estación. Que te pueden conocer conduciendo la radio abierta, a vos, Leo, también. A mí y a todos los compañeros de la radio. Pero especialmente a vos, que... Que sos el locutor estrella. Que sos el locutor estrella de FM Moreno. Ah, ¿vamos a seguir con eso? Y claro. Está muy bien. Soy el orden. Hey. ¡Vámonos pues! ¡Ey, ey, ey! Como soy el locutor estrella de FM Moreno, entonces... Todo en orden tenés que dejarle vos, ¿eh? Todo en orden. ¿Todo en orden? Todo en orden, así lo estableció Daniela. Listo, voy a intentarlo. Vamos a arrancar entonces con lo primero que estuvimos conversando, que tuvo que ver con la visita de esa delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa aquí a la Argentina. ¿La que dice que el robo de bebés es un asunto de familia? Claro. Ah. Privado. No, un tema privado. Un tema privado. Y el 12 de abril, cuando ya estaba el nuevo gobierno, surgido del golpe de Estado, elogia la instauración del gobierno de Pedro Carmona Stanga al expresar que la situación venezolana brinda nuevamente la enseñanza y el ejemplo a todas las naciones del mundo sobre que no puede haber verdadera democracia sin libertad de expresión y de prensa. Eso dijo la CIP al día siguiente del golpe de Estado que se realizó en Venezuela. Vamos a escuchar qué decía Julio Muñoz sobre de dónde viene la CIP. La Sociedad Interamericana de Prensa a veces dicen que es el secreto mejor, el mejor guardado. En todas partes de América hablan de la CIP, pero estamos en Miami y muchas veces no sabemos que la CIP, la casa de la CIP está aquí en Miami. Esta es nuestra sede y aquí vive la CIP. Y de acá, cierto, se realiza toda la labor que realiza la CIP en el hemisferio. Estuvimos conversando un poquitito sobre la ley de fomento de la música en Chile, la ley de música en Venezuela y la ley nacional de música, y para esto entrevistamos a Diego Boris. Bueno, la ley, el punto principal es que crea, es una ley de fomento, uh-huh, primero a la música, y crea un fomento que sería el Instituto Nacional de la Música, así como el cine tiene su Instituto Nacional del Cine, el teatro tiene el Instituto Nacional del Teatro. El instituto tendría una sede en cada región cultural de las 5 que se divide el país. Esa sede es encargada de generar un circuito estable de música en vivo en cada una de las regiones, integrando lugares privados, lugares estatales o lugares, asociaciones civiles, como puede ser una asociación de fomento, un club barrial. Y ahora sí, tomando un matecito, les cuento que continuamos con la información relacionada con la extradición de Joaquín Pérez Becerra, el director de la Agencia Nueva Colombia, Agencia de Noticias Nueva Colombia, hacia este país. Escuchamos durante el recorrido que hicimos de la información de esta semana a Joaquín Pérez Becerra, justamente desde la cárcel colombiana, y a Hugo Chávez, que finalmente tuvo que dar explicaciones, aunque no fueron muy, no se explayó demasiado sobre los motivos por los cuales se realizó la extradición. El gobierno venezolano no había hablado hasta el viernes pasado, lo hizo Nicolás Maduro ese mismo viernes, y en la semana habló Hugo Chávez. Pero antes de escuchar a Chávez, vamos a escuchar al propio Joaquín Pérez Becerra, que fue entrevistado desde la cárcel colombiana en donde se encuentra. Escuchen, porque dice algunas cosas que son realmente fuertes. Mira, fue una vaina muy grosera de Caracas, hermano. El tratamiento de la guardia ahí fue muy malo, hermano. Sí, muy... Inclusive se portó mejor la policía colombiana que yo, hermano, para que vean. ¿Qué culpa tengo yo de que un señor que está solicitado por Interpol con código rojo decida, por la razón que sea, venir a Venezuela, sea quien sea? Y en Perú se largó la campaña por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Keiko Fujimori y Ollanta Humala van a tratar de ser presidentes de Perú. Los medios de comunicación le están pegando duro a Ollanta, y al que no habla mal de él lo dejan sin trabajo, por un lado. Y por otro lado, una discusión de fondo, y que me parece que es la que está más movilizando más a los dueños de los monopolios de comunicacionales en Perú, y es que en la plataforma de cuestiones que está proponiendo Gana Perú para su próximo mandato, esperemos, está la posibilidad de estatizar el fondo de previsiones. Desde la semana pasada hay como dos ejes que se pusieron como más candentes, podemos decir. Uno es, como en casi toda la región, la discusión con los medios masivos de comunicación. Y una de las cosas que muchos de estos medios de comunicación le endosan al candidato de Gana Perú, o ponen como una crítica fuerte, es que en su plataforma electoral dice querer apoderarse de los fondos de pensiones. Y nos comunicamos telefónicamente con Karina López de Prensa de Frente para hablar sobre Abby Ayala. Seguimos sin saber si es Abby Ayala o Abby Ayala, pero cada uno que lo diga como quiera. Se trata de un noticiero que sale a partir de el alba de los movimientos sociales y que sale por Radio del Sur. Le preguntamos a Karina López sobre qué es esto del alba de los movimientos sociales y también sobre el noticiero Abby Ayala. Así nació el alba de los movimientos sociales, decíamos, en el 2009, viene llevando un recorrido en este tiempo de empezar a unir luchas, solidaridades y demás, y en ese plano también surge este proyecto, digamos. Se han realizado distintas actividades de comunicación, una de ellas es este programa que se lleva adelante en Radio del Sur, que es Abby Ayala, y en donde los compañeros y compañeras que están al frente del programa en Venezuela, en la Radio del Sur, posibilitan, abren el micrófono para que distintos compañeros y compañeras de distintas organizaciones de América Latina podamos contar los conflictos, las reflexiones, las luchas en cada uno de nuestros países, ¿no? Y así pasó Latinoamericano de este viernes 6 de mayo. Nos estamos ya despidiendo en instantes nada más. Quédate ahí prendido porque vamos a hacer el sorteo del libro Si me querés que le me tranza, de Cristian Alarcón. Están preparando nuestro sistema computarizado para el sorteo. Y el escribano todavía no llegó, entonces lo estamos esperando. Prato Murphy todavía está hablando por teléfono con un colega. Tiene algunas dudas respecto a algunas cuestiones legales, de la forma en las cuales están escritos los papelitos. Mientras tanto, les paso un chivo más. Para si alguien está escuchando desde la zona de Morón o Aedo o quiere acercarse, mañana se va a estar realizando un festival realizado por los vecinos del barrio ahí en la zona cercana a la Universidad Tecnológica Nacional, la gente del barrio Envión, en la canchita, es un espacio verde que existe para el barrio y que la gente justamente de la Universidad Tecnológica lo está enrejando para usarlo como estacionamiento, quitándole el espacio de juego a los chicos del barrio, quitándole el espacio de entretenimiento también y de descanso para los vecinos que van a ir a jugar al fútbol, a jugar con los chicos, a pasear a los perros, etcétera. La canchita es del barrio, dice el volante. Y bueno, mañana a partir de las 14 horas, ahí más o menos París y directorio para que se ubique la gente de la zona, está invitado. Y mañana también en línea con 40 países de los 5 continentes, se va a hacer en 23 ciudades argentinas la Marcha Mundial de la Marihuana, digo, con activistas por la despenalización del consumo. Entre ellos va a hablar Matías Faray, que recordemos estuvo 15 días preso hasta la semana pasada por cultivar en su casa marihuana. Esto es mañana a las 13 horas en Plaza de Mayo. Bien, le vamos a mandar un saludo a Fito, que llamó recién, y mando un saludo también, felicita por el programa. ¿Entró? Creo que sí, está último. Voy a nombrarlos. Gabriela. Al borde. Gabriela, Cecilia, no sos vos, Cecilia Amico, ¿no? Muy bien. Estamos fiscalizando acá. Gabriela, Cecilia, Javier, Ana, Claudia G, Claudia Z, Luis, Oscar, Adriana, Marisa, El Loro, Guillermo, Edgar, Néstor y Fito. ¿Sí? Tenemos una cantidad interesante. Es como nuestro Plato Murphy, digamos. Sí. Es el tío Plato. Me la devolviste, ¿eh? Sí. Me la devolviste. Después del locutor estrella me la tenías que devolver. Bien, tenemos acá a... Sí, perdón, quería agregar que Ana, quien mandó un mensaje a Facebook al principio del programa, también está anotada, está acá adentro, no la puse ahí en la lista, pero acá está. Bien, está hecha la aclaración. No sé si el 466-559 que acaba de anotar implica que vamos a integrar a alguien más. Ah, no, ya es una persona que ya está integrada al programa. Muy bien. Bien. ¿Yo? ¿Quién saca? Daniela, que llegó tarde. Última, que tuvo menos tiempo de... Estoy menos cansada, sí, esto sí, es tan sí. Estresante lo de hacer el sorteo. Bien, recordemos que quien gane este sorteo se lleva Si me querés, quereme tranza, el libro de Cristian Alarcón, que tenemos gracias a Hadas Libros, que nos acerca un libro todos los meses para sortear con los oyentes. Y aquí tenemos al señor... Edgar Starsky. Starsky. Vale. Insiste en cambiarle el apellido. Yo siempre dije Starsky, voy a seguir diciendo Starsky. No, bueno. Es Starsky. Ahí la operadora no preparó los aplausos, pero Edgar, si me querés, quereme trans a Cristian Alarcón. Lo aplaudimos nosotros. Bien. Está bien. Que tenemos gracias, como siempre decimos, a la gente de Hadas Libros, que queda aquí nada más en Asconapé 139. Donde podés encontrar este y otros libros que estés buscando. 463-8110 es el teléfono para saber si el libro que buscas lo tienen o hay que encargarlo. Perfecto. Así hemos llegado al final, entonces, de este Latido Americano. Le voy a preguntar a Daniela quiénes hicimos Latido Americano. Hicimos este programa en la producción general y en la operación técnica María del Cielo Posadas, en la musicalización y columna de cultura Cecilia D'Amico, y en la conducción Martín Raffo, Leonardo Smerling y quien les habla, Daniela Devoto. ¿Tenemos que decir mujeres latinoamericanas? Todavía no. Hasta que no aparezcan no lo vamos a decir. Está muy bien. Bueno, recordemos que pueden volver a escuchar el programa el domingo a partir de las 14, si no lo pueden escuchar en www.fmmoreno.blogspot.com todos los días a partir del lunes aproximadamente, que ya está subido ahí, lo podés escuchar online o bajártelo y escucharlo cuando quieras. Bien, también sabes que te recomendamos que escuches los domingos a las 9 el Alba de América Latina, el programa de la revista América 21, y todos los días a las 12, salvo el viernes, que sale un poquito más tarde, 12:30, tenemos el informativo ALER de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Hay oyentes disconformes con el resultado del sorteo, pero bueno, esto estuvo fiscalizado. Sí, acá. El azar es el azar, no podemos hacer nada. Sí, nosotros tampoco estamos de acuerdo, pero la vida es así, no es justa, sépanlo. El mundo es así, es viernes, no sé, hagan algo para remediarlo, o por lo menos para olvidarse un rato. Fíjense, y ahora, en cuanto terminamos nosotros, viene Al Dorso, el programa sobre la deuda externa, también muy interesante para escuchar y para pensar. ¿Nos despedimos? ¿Qué tenemos para...? Nos despedimos con un poquito de música como para terminar este día. Hoy escuchamos toda música de músicos independientes de Argentina, Chile y Venezuela. Así es. Y bueno, Fede de Ratas, estuvimos escuchando Conciencia de Clase entre medio de la columna de Cultura.